los lunes de 20 a 22 entramos a Voxels. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxels con Juan Morgione y Leo Ponce, entrando a Voxels, lunes 20 horas por Vox FM. No te mira que les adentro. Buenas, buenas, buenas, muy buenas noches. Esto es Entrando a Voxels, como todos los lunes. Hasta las 22 horas, haciéndoles el aguante con música, buena onda, chistes malos, efectos de sonido de Dami, que hoy está desde el comienzo. Está... Ahí va, para que vean que está Dami. Programa número 28 de Entrando a Voxels, siendo las 20 horas, 02 minutos. A mí que me importa. ¿Cómo está, no? ¿Cómo vinimos hoy? Vinimos, pero afiladísimo. Hoy, lamentablemente, no va a poder estar Leo con nosotros. Leo Piwi Ponce. No. Va a estar escuchando, supongo yo, desde su casa. ¿Sí? Quiero creer que desde su casa va a estar escuchando. No puedo más. Señores, a mi derecha está el nuevo integrante de este programón de todos los lunes. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O crees que te diga algo más? Algo más. ¿Algo más? El del vozarrón importante, el que imita al Pollo Viñolo. ¿Sí? ¿Algo más? Algo más. Con ustedes, Emma de Beljakovic. Gracias, gracias. Ovación, por favor, dame a ver. ¿Tenés un aplauso o algo? ¡Son perdedores! Ay, qué bueno que tenerlo a Dami desde el principio. La verdad que sí. Ahí va, sí, la emoción. Muchas gracias, gracias, gente. Gracias. Qué lindo, che. Arrancar el lunes, va a arrancarnos casi terminar el lunes, así, poniéndole un poco de onda, con mucha música. Estoy muy contento. Ahí está, te veo ahí con el Matienzo, con el Leo Matioli. ¿Cómo le decís vos al mate? Otra vez, a mí me pregunta la semana pasada. No, pero pará, Dami no estaba. El público se renueva. Una es esa, aparte de Dami no estaba. Bueno, está bien. Los mateicos, ya lo dije. Un hebreo. Bueno, como todos los lunes tenemos consigna. No sé si estás enterado, ¿me toca a mí el mate? No sé. ¿Sí? Pará, ¿le querés dar la bienvenida? Porque me da cosa que esté cebando mates únicamente y no quiera participar. Aparte, teniendo más experiencia casi que nosotros en un, ¿no? Así en la radio. Así es. Por primera vez en esta radio, por lo menos en este programa, hay gente que tiene formación acorde para estar al lado del micrófono, enfrente del micrófono. Sacando a Dami, estás diciendo. O sea, lo estás... De este lado, claro, perfecto. Muy perfecto. Bien, tenés razón, perdón. Bueno, la señorita Janina Ascuaga, que nos viene hoy a visitar, compañera... Ay, mirá cómo te quieren. Hoy nos viene a visitar, viene a hacernos unos mates. Bueno, no sé si quiere decir algo, quiere compartir algo, lo que surja de tu corazón. ¿Querés decir algo? Preséntate. No quiero decir nada, pero bueno, no pasó nada. Buenas tardes. Y bueno, muy feliz de estar acá llevándole unos mates a ustedes. Qué alegría. ¿Qué fue lo que te trajo acá, digamos? ¿Vos viste luz y entraste? ¿Cómo fue, digamos? Yo salí de rendir hace, no sé, tipo 20 minutos más o menos. Y bueno, Emanuel me trajo hasta acá obligada porque, bueno, aprobé gracias a él. Entonces... Ah, bueno, bien. ¿Por qué? ¿Pasaste algún machetito ahí abajo del escritorio? No, era la práctica. Nosotros hacemos las prácticas docentes juntos y aprobamos los dos. No mientas, Janine. Es una manera de festejar venir, ¿no?, al programa. Es como terminás de darle un cierre al día. Así casi. Es. Y no, pero bueno, no importa. Es lo que hay. Es lo que hay, bueno. La sinceridad ante todo es lo más importante y lo que nos destaca en este programa. Está bien. Nos contaba Emma, fuera del aire, nos contaba acá una amiga que... tiene experiencia radial. Yo cuando tiró ese dato dije, ¿qué hago acá? O sea, me voy, hago que me duele la panza, me voy porque me sentí chiquito. cuando ella empezó a comentar las cosas que hacía. No sé si te pasó a vos. Contanos, Yani, ¿qué hacías? Antes de caer en la docencia, que ya sabemos que no da muchos frutos. Pensé que ibas a decir en que caía en la... También, pero eso no me gusta contarlo por mi familia. Claro, no, claro. No. ¿Está escuchando tu familia ahora, no? No. Está bien. Que estuvo trabajando en otras radios también, has estudiado producción radial, ¿no? Sí, estuve trabajando un año en Radio Continental. ¡Apa! Y también... Continental, gente de palabra. Exactamente, y bueno, en otras radios también, sí, por un tiempo, pero... Ay, lo tenés, tal. En realidad, bueno, Dami, no te queremos asustar, pero la trajimos para que te zarruche el piso. Ay, así se lo iban a contar. Así que, pero no, bueno. Pero nos manejamos así. Nos manejamos así. Así. Como así, todos los lunes, tenemos consigna. Tenemos consigna. Vieron que Messi ganó otro Balón de Oro. Ganó el Balón de Oro número 6. Es el mayor ganador de la historia. Ganalol. Mayor ganador de la historia. Le sacó uno de ventaja a esta persona que a mí me cae muy mal, que es Cristiano Ronaldo. Que nada, festejo mucho que haya perdido, más que Messi haya ganado. Ya hace 2 semanas más o menos que estás como muy picante con el tema futbolero. Tenés mucha ira contenida, noto yo. No, ¿hacer? Solamente hablé de que River quedó afuera. ¡No! Perdón. Quedó afuera, no, que perdió. Solamente comenté eso, que yo estaba muy contento y que nada. Le ayudaba a Gallardo a armar el currículum si quería. Claro. Nada más, eso. Y ahora, bueno, lo de Cristiano. Está bien. Es un imbécil. Bueno, referido a esto, tenemos consigna. Por ejemplo, si a vos, Emma, te dieran un premio. Premio, mirá, se ríe allá, porque sí, porque estamos pensando todos el mismo. Premio de qué y por qué. Ay, lo tenés. Nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o nos pueden llamar por teléfono y hablar con nosotros en vivo. ¿A qué número? Al 4... Para que no me lo aprendí todavía. 4200-6511. Ah, acá estaba, mirá, no lo había visto. Y bueno, nos pueden contar entonces qué premio les darían a ustedes y por qué. Yo creo que a mí me darían el premio del más... perezoso, para no utilizar otra palabra. ¿Otra ¿no? palabra? ¿Otra? Onanista, quizá. ¿Cómo? Onanista también podría ser. Onanista, ¿es sinónimo? Si ella lo dice, gente yo... Culto. ¡Qué gente claro. culta! Yo hubiese dicho como más... Pachorra. Claro, sí, no exactamente, pero ahí va, vamos por ese lado. Creo que... No, ya te toca a vos el mate. Bueno. No sé cuántas veces querés que tome, me querés ahogar, no sé. Que tengo miedo que después me ganara, ya te tomás todo vos. Yo creo que el premio a la pachorra sería ahora el que más como me define, digamos. Está bueno. En reiteradas ocasiones, creo. ¿Cuál que... sería el trofeo? ¿Qué tendría, por ejemplo, el Balón de Oro, que es un balón, obviamente? Una almohadita. Sí, no, yo me lo imaginé a Homero Simpson tirado en el sillón. En un sillón, en una cama, está algo bueno, así. Está bueno, sí, como pachorra. Sí. No, un muñequito pachorra del yogur, ¿viste claro, que estaba? Sí. No, pero ese no. No te gusta, aunque se parece mucho a vos. ¿Vos qué opinás? ¿Tenés...? Sí, dice que sí, a mí dice que sí. No, ni me acuerdo la cara, pero lo voy a buscar. ¿Qué pachorra? ¿A vos te está aquí? Escuchá, pachorra, ¿y a vos qué premio te darían? La torpeza, de una, así, con la cara de Marley. Pero yo he escuchado decir de tu boca que Marley es como un referente tuyo. Sí, pero bueno, de en hecho, realidad... De hecho, boludo, mamita, querida. De hecho, empezaste el programa como para ver si lograbas alcanzar lo que él estaba haciendo, ¿no? Claro. Contanos, ¿no? De, o sea, desarrollá esto. ¿Que metí la pata? ¿Qué? No se entiende, chico. No, yo creo que soy torpe porque siempre me pasa algo y, por ejemplo... Estábamos un día en la casa de una amiga, teníamos que estar en silencio porque los papás estaban durmiendo, estábamos tomando mate así como, bueno, entonces estábamos chusmeando y dijo, bueno, pero no haga ruido porque mi papá está durmiendo. O sea, que hice yo, pateé la escoba, rompí un plato y se despertaron los papás, casi me matan. Después también un día la quise ayudar porque dijo, tengo que limpiar la casa porque van a venir mis viejos. Y bueno, la ayudé y yo a mí me tocó lavar los platos. Y me corté estos dos dedos, los dos meñiques, si ves, sí. Tengo la cicatriz. Mirá, me corté con un vaso, tuve que ir con los dos dedos así, levantados a la sala de primeros auxilios a que me pongan Y a todo esto chorreaba sangre chorreaba del piso sangre que ya estaba limpio. Encima yo le dije, mirá, me corté un dedo, le dije. Y me dijo, el otro también. Estaba chorreando en el piso. Pero siempre me pasan esas cosas. O por apurado, atolondrado, esa palabra de mi abuela. Pero pará, ¿por qué sos atolondrado? Porque poner silencioso. Sí. No sos, por ejemplo, a ver, como que llegas tarde a todos lados, ponele. Entonces, no, eso no. ¿Y para qué te apurás? O sea, si vos te atolondrás es porque... No sé, ya es algo... No sé, tendría que analizarlo con la psicóloga. Sí, no. ¿No estás yendo a la psicóloga? No. ¿Por? Yo no me dio la alta, pero yo me fui. ¿No querés que hagamos una sesión acá de psicología? Yo te analizo. Bueno, ¿para la segunda hora? ¿Qué, no te la bancás ahora? ¡Acá! ¿Querés que te analice? Te está diciendo este porque momento? Me parece que tiene el CBC, la mitad del CBC de psicología adentro, así. Claro. Sí, ella, los apuntes, digo. Claro, los apuntes. Adentro de la mochila. Él hizo Sociedad de Estado de Psicología. Sí. No sé para qué le sirve. Pero bueno, él ya estuvo en el CBC. Bueno, en la segunda hora, si querés, te analizo. Bueno, dale. ¿Dale? Dale. No ¿te creo que le dé la cabeza para otra cosa. Bueno, mientras Juan se toma un matecito, ¿cuál es la consigna, Juan, de hoy? La consigna es, ¿qué premio te darían a vos y por qué? El más perezoso, el más limpio, el más... A ver, Yani, vos, ¿qué premio? Yo creo que el premio a la impuntualidad lo podría ganar, pero de cabeza. Soy muy impuntual, muy, muy, muy. Pero no llegaste puntual, pues llegamos... Sí, pero porque llegué con vos, sino claramente... Es un buen punto. No pasaba. ¿Y eso te lo recalcan mucho tus amistades, tu familia? Por ejemplo, te dicen, che, mirá que hoy nos juntamos a comer. Nos juntamos a las 8, como para que llegues a las 9, ponele. Te hacen la cama. Sí. No, porque mis amigos también son muy impuntuales. Somos como una comunidad de gente impuntual. Entonces... Te sentís cobijada. Sí. Bueno, menos cuando me junto con Emanuel, que él no es impuntual. Claro. ¿Ahí te obliga a ser puntual o medio que...? No, él me tiene que esperar. Contalo de ayer. Ayer... Lo del audio que te mandé retándote. Sí, hoy teníamos que rendir y hace como un mes yo tenía que hacer un trabajo que pateé y me mandó un mensaje totalmente enojado porque no había terminado el trabajo, pero bueno, no tenía ganas de hacerlo. Y lo hice. Pero y lo terminó y entregamos. ¿Sabes que no lo conozco a Emma enojado? O sea, se enojó posta, sí. Digamos. No, no traje sí. En el audio. Lo conozco enojado porque nunca hago las cosas cuando las tengo que hacer. Que... Ese es un palazo, no te traigo más. Estaría bueno que se filtre después ese audio, ¿eh? Estaría buenísimo. Bueno, después lo vamos estaría a ver. Espectacular. Qué vergüenza. Se puede reenviar al 116400. Porque estaría muy bueno. Pero entonces ustedes, ponele, ¿generalmente hacen trabajos prácticos ustedes dos o suman a más gente? Emma es el que se pone los pantalones, digamos, el estricto, el bueno, vos haces esto, haces lo otro y vos sos como... Sí. No, depende, porque a veces hay materias y demás que ella lo encara, porque a mí no me gustan. Bueno. O a veces ella está como más copada con el tema y lo hace. En cambio yo no tengo ganas. O sea que no se complementamos un poquito. Sí, pero sí. Siempre es más 75 Emma, yo lo tengo que admitir. Y 25 yo. Ahí va, vamos a estar hablando con el community manager de Entrando Boxes para que se encargue de filtrar el audio este bueno. que la gente pide... Pida gritos. Si me pinchan el teléfono, avíseme porque tengo audio, también otros audios. No, poco sí, peligroso. Las charlas telefónicas que tenés, capaz que. De la pincha. Y viste que acá el amigo sabe de eso, ¿eh? Sí. Te pincha, ojo. O sea, te pincha. Si te cruza, te mete un facazo. Claro. Y te pincha el teléfono. Así es. Sí. ¿Sabes qué? Hablando del community manager, tiro una encuesta ahí en historia de Instagram que nos pueden seguir. ¿A dónde? Emis. @ entrando a boxes. No está ahí, no sé dónde mirar. Yo siempre lo busco porque sé que algún día me lo vas a preguntar y me lo preguntaste, ¿lo dije bien? Sí, está bien. Muy bien, está bien. ¿Cuántas veces se puede enamorar una persona? Está la encuesta. Una respuesta dice, solo una vez, y la otra respuesta dice varias veces. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué está pasando en el community manager, no? Sí. ¿Que tiró eso? Sí, sí, la verdad. ¿Qué opinan ustedes? Yanina, ¿querés decir algo? ¿Estás enamorada? No, yo no estoy enamorada, pero me cuesta mucho engancharme a mí. O sea, me puede llamar la atención, pero engancharme, no, nunca pasa. Enamorarme, nunca me enamoré, así que no sé cuántas veces. Pero sí, supongo que más de una vez se puede enamorar una persona. ¿Cuántos años tenés? 23. Ah, bueno, nuestra edad. Ahora, en este momento, vamos a hacer lo que propusimos hacer el otro día. Se viene el momento del escupido. Escupido es una sección que todavía no inauguramos, pero ya está titulada, me en donde miedo. Gente... Que ni siquiera está hablada, pero tiene pero título. Bueno, en algún momento ya, claro, en algún momento va a pasar. Gente se llama al aire y es como... Comiencen a conocerse, como Cupido, ¿te acordás? Entonces comienzan a hablar y después, bueno, se conocen y ahí se bajan todas las expectativas, ¿no? Pero tipo el Tinder radial. Así, mirá vos, qué está, bueno. Eso, va, algo así. El sí. Tinder radial. Pero en el Tinder vos tenés varias opciones. Acá no, acá la que toca, toca. Acá vos, nosotros te llamamos a vos. Pero, y llamamos a otra persona, lo sacamos al aire a los dos juntos. Pero vos imagínate, me toca a alguien como vos, que tiene muy linda voz, pero... Y tiene cara de boludo. Decilo, decilo. No, va muy bien. Decilo, decilo. Que no sé, ¿viste? A mí me da miedo. Estás contratada, ¿eh? Ándate. Lo dijo, se tenía que decir y se dijo. Está bueno, vamos pero a... Pero esa es la gracia, me parece. Eso pasaba en Cupido. Por eso nuestro llama Escupido. Este va a ser Escupido, sí. Escupido. Bueno, vos decís entonces que no estás enganchada, que te cuesta engancharte, que no te enamoraste y que varias veces crees que se... Te invita a tomar algo, te invita a tomar algo. Y que varias veces se puede enamorar una persona, decís. Sí, estoy de acuerdo con que se puede enamorar más de una vez, supongo. Enis, ¿qué opinas? Se puede enamorar muchas veces. Está bien. Es como la canción de Cerati que dice... Que nada se pierde, todo se transforma. Me volví a enamorar. Ah, no, esa no era. Esa es Cerati. Es buena también. Bueno. Va para la sección. Sí, sí. Sí, yo creo que uno se puede enamorar de distintos momentos. Pero el problema es cuando uno se enamora al mismo tiempo. ¿Cómo? ¿Al mismo tiempo de distintas personas? ¿Se puede hacer eso? ¿Sí? Sí. También dice que sí. Ahí la bala. Ahí ya hay un problema. Pero en distintos momentos según, creo que es como más coherente. Según las novelas de Polka y las brasileras se puede. ¿Pero es realmente amor eso? ¿O enamoramiento, si querés? ¡Qué original! A mí nunca me pasó, pero dicen que sí, que se puede. ¿Quién no, Juan? No, a mí no. Dale, si vos protagonizabas la novela turca. ¿Qué? La novela turca. Onur. ¿Y vos eras Onur? No. ¿Quién era? Me parece que sí. Anuel. ¿Qué le pasa? Un nombre parecido. Prefiero Anuel antes que... ¿Cómo? Onur. Ahí está. Onur me suena tipo a un animal. Con cara de ornitorrinco. Claro. Como el tapir, ponele. Que tiene como una cara como un chancho mezclado con... Hola. No sé, perro. Sí, bueno, ponele. Pará, y acá hay comentarios. A ver qué dice la gente. Dame dos segundos que el community manager... Hay uno que dice... es una reacción química del cuerpo. Como tener hambre o sueño. Yo tengo hambre todo el tiempo. Bueno, pero el amor es una reacción química también. O sea, hambre y sueño o... qué sé yo. No sé. Tenés sueño, dormís. Tenés hambre, comés. Tenés enamoramiento, te enamorás. No. Que, claro, creo que el remate venía por ese lado. Claro. Pero está buenísimo esto de ¿por qué? ¿Qué clase de gente nos sigue en el Instagram? Saben mucho esta gente. Creo que tienen más potestad para estar acá que nosotros dos, digamos. Sí. Claramente. Sí, sí, sí. Sería un programa serio. ¿Qué, este no es un programa serio? No. Correcto. Pero si no nos dijimos ninguna incoherencia todavía. ¿O considerás esto una incoherencia? Tu cara es una incoherencia. Otro mensaje. Dice, uno dice que se enamora, pero después te enamorás de verdad y te das cuenta que lo anterior no era enamoramiento. O sea, hasta el día que te mueras no vas a saber, ja. O sea, que el día que te mueras te enamorás. Pero para mí es una... Para mí. Yo te leo como dice acá. Pero para mí. Pero para mí es una vez nomás. Está bien. Sí, ponele. Bueno, yo coincido con ustedes en que nos podemos enamorar más de una vez, de distintas formas también. O sea, esto que dice ella, que no vamos a tirar el nombre de nadie porque... No, capaz que están en una relación o algo y se están declarando cosas, ¿sí? El amor y se pudre todo. No, sí, es una persona que está de novia. Ah, bueno. Bueno. O sea, no estaría mal que digamos el nombre, pero por ahí quiere quedar bien con el novio, ¿no? Claro, no le digas igual. Si quiere quedar bien, que le compre algo. Bueno. En un momento yo pensaba igual, ¿eh? O sea, es como que te enamorás de una vez, pero por ahí. Vas cambiando de relaciones y decís, che, ¿habré estado enamorado antes? Quizás sea distintas formas de amor o de amar, ¿no? O sea, yo pienso eso. Por eso coincido con ustedes. Sí, para mí, sí, una persona en distintos momentos de su historia, de su vida personal, se puede enamorar de distintas personas, con distintas situaciones, de distintas formas también, ¿no? Se puede conocer de distintas formas. No sé, me parece. Esto va muy de la mano con una relación abierta, ponele. Si te enamorás, como vos decís, de dos personas a la vez. Ajá. Y ahí como la pilotea. Es lo del famoso poliamor, ¿no? Claro, sí, ahí va. ¿Te bancarías vos una relación abierta? ¿Te compromete la pregunta? Disculpame. No me compromete. Bien. No me la bancaría igual. ¿Por? No, porque yo soy insoportable. ¿Insoportable? Sí. No te bancarían. No me bancarían, mejor dicho. Pero pará, ¿cómo insoportable? O sea, que de celoso, de... No, no, tóxico, no, no. De mí. No, soy muy pesado. Eso. Basta de preguntas. Viste que en un punto... Dejo el estudio. No, Eva, no te vayas. ¿No te la bancarías? No, porque yo... En realidad la otra persona no me va... Las otras personas no me bancarían. Pues soy muy pesado, de verdad. Soy cargoso. Pero no llego a entender que, cómo pesado, cargoso. ¿Sos romanticón? Dijiste que el análisis lo ibas a hacer en la segunda hora. ¿Pero sos romanticón? Soy bueno, romanticón, pero yo necesito... Sí. Soy romanticón. Una especie de Leo Mattioli. Sí, algo así, ponerle. Sin las cadenas y sin la fama. Sin las cadenas, sí. Es que vos ponele, vos decís que sos romántico, que lo das todo por una persona. Si estás en una relación abierta, no estarías dando todo, porque te tendrías que partir para poder darlo todo con todos. ¿Ah? No sé si es buen análisis, ¿eh? Si muy bien. Entiende. ¿Ves? Sí. Es gente que sabe. Ella pertenece a la gente que sabe, nosotros. Gente que no. Nosotros somos gente que no. Y... ¿Qué opinas vos? ¿Te bancarías o no una relación abierta? No, soy una persona muy celosa, así que no podría. Ahí está la tóxica. Claro, no podría. Bueno, los turcos pueden tener 5 mujeres. Ahí está. Así que, bueno, no los turcos, sino los musulmanes. Dato de color. Así que... Bueno, pero eso ya es algo que está como... Claro, de la propia cultura. Claro, ya está en la cultura, en la sociedad machista, ¿no? Porque es el hombre el que puede... Y la mujer no, digamos. Claro, sí. Así que bueno, pero bueno, podemos hacer una contracultura que las mujeres puedan tener 5 maridos. Toma, la tiró. Está bueno. Esto va al Congreso, ¿eh? ¿Cinco maridos? Sí. 5 maridos. Pobre mujer. Sí, la verdad. Retiro lo dicho. ¿Te imaginas 5 como yo? No, no, claramente no, porque no elegiría 5 veces la peor cosa del mundo. Bueno, vos sos como 5 igual. Físicamente, pero bueno. ¿Físicamente? No. Ah, no. O de intensidad. Las dos cosas. Las dos cosas. Como el chavo. Claro. Bueno, nos pueden mandar un audio también participando de esto. ¿Qué creen? ¿Qué piensan del amor? ¿Uno se puede enamorar una sola vez? ¿Se enamora varias veces? ¿A qué número, Emma? Al 1164007047. Ay. Y si nos quieren llamar por teléfono, ¿a qué número nos tienen que llamar? Al 4200-6511. Ay, va, qué lindo. Viste que cuando... Es una conexión radial. Sí, se da. Viste, las cosas se dan así. Qué lástima que no estuvo Leo acá para participar de esta charla, porque sé que es una persona que puede aportar mucho. Leo Mattioli. También. También. Sí, pero Dios lo tenga. ¿Cómo? Dios lo tenga. No le falta. ¿En dónde? ¿Eh? ¿En dónde? Dios lo tenga en donde esté. Que en pez descanse. En pez descanse. Bueno, pará. Ustedes hoy, cuando arrancaron, contaban que vinieron de rendir, de que... ¿Ya terminaron de rendir todo? ¿Ya está? No. ¿Sacaron todo encima? Ajá. Ojalá. Es la peor época para un estudiante. Mirá la cara. Mirá mi cara. No, pero yo te veo así de que te conozco más o menos. Sí, pasa que estoy estudiando de que creo que no conocemos. Nunca me recibo. ¿Es la peor época para un estudiante? ¿Sí o no? ¿Confirman esta teoría? No, para mí no. ¿No? No va por ahí. Es más relajada para mí, porque no tenés que ir a cursar y todo eso, entonces es más tranqui. Yo prefiero esto, de no cursar y ir solamente a rendir. Vos me decías lo mismo. Lo heavy es cuando tenés que cursar y laburar o rendir y laburar al mismo tiempo. Claro, ahí se complica. Ahí voy. Nosotros dos laburamos y además cursamos y es la muerte, porque llegás de trabajar te tenés que sentar a escribir o a estudiar y te vas de vuelta hasta trabajar cuando volvés y así todos los días. Es un poco cansador, de verdad, yo ya me doy más, necesito un spa. ¿Podemos buscar un canje de spa? Sería recheto, ¿no? Dale. Canje pues de podríamos. Spa. ¿Vos viniste acá a vivir del canje? Obvio. Yo también. Ah, son influencers. Claro. Ustedes. Sí, sí, sí. Somos una especie de Mie Granados y Martín Garabal del conurbano. Con menos plata. Obvio. Sí, con menos plata. Pero buscando canjes. Bueno, así que si nos quieren... Yo tengo un canjecito ahí, medio de Cayetano. Ah, bueno. Bodegón Fénix. Ah, vos debes conocer Bodegón Fénix. Sí, Bodegón Fénix, lo conozco a los chicos. La mejor bebida, el mejor precio de todo Hudson. Ya está queriendo escabiar este borracho. Sí, sí, sí. El otro día pasé. ¿Y te dieron algo? Por supuesto. Yo le dije, a ver, Quilmes lanzó como una edición de latitas de Boca, con dibujos de Boca. Y pasé y dije, che, Nahu, le dije. Nahu, ¿no? Es el dueño. Ajá. Mirá qué linda esas latitas. ¿Vos sabías que yo soy de Boca? Le dije. Ah, estabas re buscando el canje. Ah, vos sos como los nenes, ¿viste? Claro. Ay, claro. Papi, mirá este chocolatito. Así, bueno, así. ¡Hola, miquitos! Claro. Y me dice, sí, la trajeron hace una semana, ponele. Comprá porque vuelan, dice. No cobré todavía, le dije. Claro. ¿Están escuchando en la radio? Le dije. Que te nombramos siempre. Y ahí lo enganché. ¿Y qué te dijo? No tengo tiempo, no, sos un forro, digo, porque te nombramos siempre, decimos que está re bueno todo. Bueno, está bien, llévalo, dijo. ¿Y cuántas latitas eran? 6. No, el pack de latitas, digamos. Ah, ¿y son todas iguales, no? Sí. Ah, ¿son todas iguales? El modelo, digamos, claro. El dibujo, sí, sí, sí. Ah, pensé que era una colección. Todas iguales. Pero bueno. Una por lo menos no la abras, dejala tipo adornito. La otra sí, jodiala si querés. No, pero ¿para qué voy a tener el se vence la cerveza ahí? Y bueno. Y pero si de última las vacío, la tiro al pasto. Para eso dejala ahí, ¿no? Y les pongo arena si querés que pese igual. Pero así vacías quedan lindas, ¿eh? ¿Te la tomaste ya? Una. ¿Una? ¿Y sí. Tenía gusto a Boca? Sí. Aparte, cuando la abrí así, empecé a tomar. La hinchada. Empecé a tomar y decía, dale, mira, Boca, dale, mira. ¿Decía eso? Sí. Cuando eructaba, hacía así. Claro. Cuando eructaba, hacía, ponele, tomaba un traguito, gluc, gluc. Allí la puta. ¿Entendés? Era como vos. Claro, te daba como la energía linchada. Sí. Y cuando la destapaba, salía olor a choripán, así. Claro, de la cancha. Claro. Choripán, pati. Claro. Esas cosas. Y dale. ¿Cómo es? En una destapé y decía, dale, Boca, dale. ¿Decía eso? Sí. Y pues si prestaba atención, por allá se escuchaba entrada en mano. No, está bueno. Todo esto para hacer la publicidad de los chicos de Bodegón Fénix, sí, que tienen el mejor precio y la mejor calidad. De verdad, esto, a ver, más allá de que uno puede decir, che, esto está bueno, vayan a conocer. De verdad tienen el mejor precio, ¿eh? Yo fui a comprar muchísimas veces. Aparte tiene muchas promociones. Sí, sí, tiene muy buenas promos. Tiene cosas que no conseguís en otro lugar, de verdad, ¿eh? Muy cheto. Delivery, tiene tabaco, micro whisky, vodka, bueno, de todo, sí, hay de todo. Así que nada, ya pasó el chivo. De paso, y si caminan un par de cuadras, está Now Up, en una peluquería ahí. También, ah, sí, Hudson, también lo conozco. Que me corta el pelo y está bueno. Te tiene bueno, paciencia. ¿Viste esa gente que... Ponen, yo cuando era chico, en realidad ahora también lo hago, y le digo, toma, cortame el pelo como este, así. ¿Y quién le mostraste? La foto de vos. Y me miró como diciendo, tengo una gana de llorar. Claro. Y me miró como diciendo, no. Vos sabés que no. Y yo le dije, vos sabés que sí. Claro. Y bueno, hizo lo que pudo. Sí. Patada de canguro. Claro. Hizo lo que pudo, o sea, nada. Yo soy mucho más fachero que vos, eso sí. ¿Que mí? Okay. Entonces, nada, trató como de regular eso, ¿viste? El otro día vi una entrevista que le hicieron a vos y él levantaba tipo cartelitos respondiendo sí o no a las preguntas que le hacían. Así que bueno, para la semana que viene podemos hacer una entrevista a vos con sí o con no. Ya que te está bueno. Está bueno. Como un ping pong de preguntas y respuestas. Claro, pero tenés que ser 100% sincero. Él fue muy sincero, eso creo. Porque de verdad. Pero pará, ¿vos te acordás de alguna pregunta que le hayan hecho? Ay, no. No, no me acuerdo. Bueno, lo podemos googlear igual. Sí, sí. El fin de semana estuvo compitiendo en la Red Bull y... Ah, ¿y qué onda eso? A mi criterio lo no sé si puedo decir la palabra que lo cagaron, pero lo cagaron. Ah, bueno. Digamos. La dije. Sí, bueno, le mandaron una réplica. Es como un desempate, un mini desempate. Para mí lo ganó Woz de una y hicieron ir con a este repechaje y en el repechaje lo perdió, pero bueno. A ver qué opinan también nuestros oyentes amigos que han venido, los freestylers. Ah, sí. Así que manden un audio a ver diciendo qué les pareció. Nuestro amigo el Duki que vino. Muse, ¿quién más era? Santiaguito Drama. Santiaguito Drama, sí, que estuve hablando también por WhatsApp hace poquito. ¿Sabes qué? Bueno, no, nada, no. Bueno. No, iba a tirar un comentario de un invitado que estamos cerrando ahí el contrato. ¿Quién viene? Para el año que viene, para Entrando Boxes 2020. ¿Quién viene? No. Todavía no puedo adelantar nada, pero es un... ¿Me puedes tirar una pista como el otro día las tutucas que te vienen? ¿Quién es la celebridad que va a venir con nosotros? Sí, una pista. Que nos va a hacer la cortina, va. Una Leo pista. Mattioli. Desde el cielo, sí. una pista. Hace trap. Ah, Woz. Woz no hace trap. ¿Cómo sabes? Woz no hace trap, ¿no? Ahora ya no. Ah, no, en realidad nunca hizo trap. O sea, hace... Hizo freestyle. En realidad no sé bien el género. Sí, bueno, está como variando, ¿viste? Que es como Abel Pinto, que empezó con folclore y ahora hace así con las manos, que no se sabe qué hace. Bueno, pero... Yo lo guardé porque a mí no me gusta. Ya lo sabés. Pero el otro día canté el tema, ¿te acuerdas? Y pero eso es inevitable, porque si conoces la canción y la escuchás varias veces, se te pega. Claro. A mí no me gusta, por ejemplo, Tambiónica. Y pasa una canción y las cantás. Porque son pegadizas. Por ejemplo, a ver una canción Tambiónica. Y ahora no me sale ninguna, pero sí, cantame la más conocida. Para esta de Tambiónica dice: ella tiene un look. Claro. Tiene un look. Ella dibuja mi destino con Brush. Con Rush. Con Bruce, de Coso. De Bruce, Pokémon. De Matilda. Ah, Bruce. Ahí está. Ahí va, ¿ves? Esta es. Claro. El baile del parabrisas. Bueno, ¿ves? Esta es recontra reconocí. Ahí va. Eso. Está buena para cantarla igual. Cántala. No. Para pa. Intento seguirte, pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Ay, ¿eh? Yo qué. ¿Qué dijiste vos? Mágica. 20 horas 34 minutos tengo yo en el monitor de mi computadora. La consigna del día es: ¿qué premio te darían y por qué? ¿En qué sos bueno? O por ahí no tenés que ser bueno, sino hacerlo, no sé, muy seguido, con pasión. Dormir, por ejemplo, qué sé yo. Perder la sube, perder la llave de premio, tu casa. Premio. Dami, ¿cuál es tu premio? No. ¿Cuál sería? La botonera. El premio a la botonera. El premio al botón. ¿Todo junto? Una emoción de apretar todo tenía, ¿viste? Y apretar. Como cuando vas, ¿viste? Cuando eras chico y apretabas todos los botones del timbre de los edificios todos juntos, ¿viste? Que después les pelote. Hasta. Un desastre. Bueno, nos pueden comentar eso mandándonos un audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. O nos pueden llamar por teléfono y también conversar. ¿A qué número? Al 4200-6511. No llaman y salen al aire, olvídate. También nos pueden comentar con respecto a esto que nuestro community manager hizo en las redes. Comentarnos si el amor... existe una vez, o sea, vos te enamorás una vez, te enamorás varias veces, ¿no? Tenemos un audio, a ver. Hola chicos, buenas noches. Acá escuchando el programa desde Berazategui. Les quiero mandar un beso grande a todos, en especial a mi hijo. Y yo le daría el premio de pachorra, como lo dijo. Y también de sinceridad. Es muy cruel a veces con tanta sinceridad. Chau, chicos, que tengan una excelente semana. ¿Cómo te quiere tu hija? ¡200 Wilson! Lo de Pachorra me lo esperaba. Ahora con Cruel. Esto fue una declaración. Sí. No lo esperabas. No. Estoy totalmente helado. Palito, bombón. No sé claro. Con qué. No sé qué habrá querido decir. Bueno, en casa vas a ver, ma. Olvídate. Bueno, muchas gracias siempre por escuchar, te amo, ma. Y no sé, de verdad, estoy como sorprendido. Vamos con otro, Dami. Box, chicos, señor operador, Paula desde Chile dando el presente, escuchando el programa como cada lunes sobre la consigna, yo me gano el premio Nobel a la mujer que se condorea cada 5 minutos. No, ni siquiera cada 5 minutos, cada 5 segundos. Eso, yo soy... Mandá a Serpa, mandame con Doro. Les mando un beso gigante. Bye. ¿Por qué hablas así? No. ¿Qué es condorear? Vamos a estar buscando entonces la... Para a ver. ¿Vos, Dami, sabés qué es condorear? No es eso. A ver, googleame condorear. Condorear. Mándame de vuelta el audio y vamos a tratar de sacarlo. Chicos, señor operador, Paula desde Chile dando el presente, escuchando el programa como cada lunes sobre la consigna, yo me gano el premio Nobel a la mujer que se condorea cada 5 minutos. No, ni siquiera cada 5 minutos, cada 5 segundos. Eso, yo soy... Mandá a Serpa, mandame con Doro. Les mando un beso gigante. Bye. A ver... Emma, ¿tenés ahí? Según la RAE. Ajá. ¿Querés leerlo, Johnny? Lee. Dale, torpeza grave y vergonzosa. O sea, mete la pata todo el tiempo. Un EMA. Ah, torpeza. Torpeza grave. Claro, sí, es como yo. Torpe. Es una especie. Chau, Juan. Llamen al SAME, por favor. No, chicos, en realidad estamos haciendo mal en tomar mates en un programa de radio. En realidad no se hace. Nada de lo que hacemos se hace. En realidad. Claro, en realidad nada. No, lo iba a relacionar con Condorito. Pero nada que ver. Ese es el de... ¿Cómo era? Igual es una un dibujito chileno. ¿No? Ahí va. Por eso lo iba a relacionar. Ah, bueno, capaz que tiene que ver. Condorito. No sé, no me acuerdo. ¿Pero qué era? ¿Qué era? ¿Una historieta? Dice, una serie de... Sí, historieta cómica chilena protagonizada por el personaje homónimo. Publicado por primera vez el 6 de agosto del 49. Fue creada por el dibujante René Ríos. Me cago el apellido ahora. Ah, mira, más conocido como Pepo. Deben tener apellido difícil y le mandan Pepo. Pero Pepo está en la cárcel. No, Pepo es amigo de Toto, que iba a venir hoy. Ah. Con los años se convirtió en el más popular historieta en Chile y ha sido distribuida además en Latinoamérica. Bueno, seguramente Condorito se mande muchas macanas, por eso el nombre, ¿no? Y esto. ¿Qué programa cultural que tenemos en Entrando a Boxes que aprendemos todos los lunes algo nuevo? Hoy no está Leo para enseñarnos las... No está Leo. Exactamente, no está Leo con sus efemérides, pero bueno, está nuestra amiga Pau desde Chile que nos manda audio todos los lunes y nos enseñó la palabra... Condorear. La voy a usar. Condorear. La voy a usar. Estoy pensando cómo, o sea, no te quiero decir condorito, pero... Decime así, yo condoreo, tú... Condoreas, él condorea... ¿Y nosotros, ahora? El primero de plural... Condoreamos. ¿Vosotros? Condoreáis. ¿Y la última? Ellos. Condorean. Muy bien. Muy bien conjugado el verbo condorear. Está bueno, ¿viste? Todos los días aprendemos algo nuevo. Está bueno. La palabra condorear. Lo voy a usar ahora, ¿eh? Voy a empezar a usar, a poner en los trabajos prácticos, a ver qué mierda me pone. Claro. O si no pones, en todo caso, el sinónimo de Google. Del Word. Clic derecho. Se habremos robado con eso, olvídate. Mi gran amigo. No puedes mandar un audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47. O nos llaman por teléfono y charlamos un rato, ¿a qué número? Un silencio al 4200-6511. Dale, llamen. Ay, yo desde que estoy creo que no llamó nadie. Mufa. Y si nos quieren seguir... El arquero, es verdad. Emma Corchete. Corchete. Emma, sí, sí. Corcho Corchete. Ahí va. Mirá. Sí. Y si nos quieren seguir en nuestras redes sociales. @ entrando a boxes. Muy bien. Ay, casi meto la pata. ¿Tienen algo casi más? La condorías. La condoría con de todo. Sí, sí. La condoreo. Mandale porque casi me atragando otra vez. No, bueno. Voy a dejar de tomar mate porque... Yo para hoy preparé algo, Juan. Un bizcochuelo. No, ojalá. Hoy no trajimos nada para comer. También, al final que ya lo rendí. Es verdad, no trajimos nada. Tengo unas noticias para nuestra columna intitulada. ¿Hay título para la columna? Sí, las noticias condoreadas. ¿Te gustó? Listo, ya está. La saqué de ahora. Queda. Las noticias condoreadas. Listo, ya está. Gracias, Paula, por tu aporte. Le dio título a nuestra noticia. ¿Esto viene con música? ¿Viene con...? ¿Y son virgen? ¿Viene con la música de la columna? ¿Qué dice así? Noticias... Me imagino lo que se viene con esto de fondo. Noticias condoreadas del día 2 de diciembre de 2019. Faltan correcto. Programa número 28. 28. Faltan 22 días para Luis Antoné. Claro, claro. Es verdad. Las noticias de este día dicen así. Pasa 5 días sentado en un inodoro y marca un récord mundial. ¡Apa! ¿Quién pudiera igual? Un belga de 48 años recientemente estableció un nuevo récord mundial por el mayor tiempo pasado sentado en un inodoro después de pasar 5 días en el retrete de un bar. Luego de romper el récord mundial, el tiempo más largo. Sí. El tiempo más largo dedicado a planchar sin parar. O sea, rompió un récord de hacer algo durante mucho tiempo. Claro. Estuvo muchísimo tiempo en un inodoro. ¿Cuánto tardas en el baño, Juan? Depende la cantidad de memes que haya en Facebook. Ah. Eso sí, ya lo hablamos, creo. Sí. Pero sí. Si estoy bajando y hay memes buenos, me quedo un rato largo. Está bien. Paso más tiempo mirando memes que haciendo lo que uno hace cuando va al baño. Claro. Digamos. Sí, sí. No, nada de eso. ¿Cuánto tardás más o menos entonces? Sí, más promedio. O menos. Y un promedio de 10 minutos. 10 minutos, 15. Despidiendo amigos del interior. Claro, claro. Eso es más conciso en realidad. En un toque. Después lo que tarda uno es en el postparto, digamos. Claro. El postparto uno se queda mirando memes, contestando mensajitos. El otro día yo compartí memes y él me comentó, estás en el baño, no lo puedo decir cómo me lo pusiste. Estás en el baño y literal estaba en el baño. ¿Viste? Porque yo aclaré, yo me transparenté con todos ustedes diciendo que comparto memes desde el baño. Y bueno, él me comentó y estaba en el baño, literalmente. Igual cuando lo leí ya no estaba en el baño, pero justo... Cuando lo compartiste, sí. Exacto, sí. Creo que es muy fácil darse cuenta cuando alguien te manda un audio desde el baño. Ah, ¿viste? Porque el eco es como... Una acústica. Sí, decir, sí, este, es distinto. En el baño. Este está haciendo cacona, decimos. ¿O no? Porque sí. Sí. Es sí, como sí, que... Sí. Ahí va. Bueno, esa fue la... Siempre son dos, más o menos, noticias. Ah, bueno. Esa fue la primera. Menos, la primera. Ahí la va. Que dio el puntapié. Pero ¿cómo dirá el chabón? Che, me voy al bar a tomar algo. ¿Y se sentó? Y en realidad pero va y se sienta. Tranquilamente lo podía haber hecho en su casa, cómodo. No, se sentó en el bar. ¿De qué nacionalidad es? Belga. Ah, está bien. ¿Dónde queda Bélgica, Yanni? Pasa palabra. Acá no sabemos. Acá nos dedicamos a otra cosa. No. Ah, claro. El chabón nació en la belga. Literal. ¿Te gustó? Está bien. Estos son de los chistes que hace Dami. En realidad me los está pasando por cucaracha. Está bien. ¿Vamos con el segundo? Segunda noticia. Va la segunda. Segunda noticia del día de la fecha. Del día 2 de diciembre del 2019, las noticias condoreadas. Hermoso. Construye la casa de sus sueños con 2.000 paquetes de fideos vencidos. La noticia dice así. Un futuro padre chino apareció recientemente en los titulares de las noticias internacionales después de usar 2.000 paquetes de fideos instantáneos vencidos para construir una casa de juegos para su hijo por nacer. Hizo una casita con paquete de fideo. ¿Hay foto de eso? Sí. Va, no, hay un dibujito. A ver si hay una foto. Sí, acá están, mirá. ¿La ves? Parece bolsita de las que vendía Pablo Escobar, mirá. Sí, parece eso. Sí, y mirá, le puso alfombrita. Ah, bueno. Está muy bueno. Ah, mirá, tiene cortinas. Tiene como cortini... Ah, no, eso no es. Pero está buenísimo. Yo quiero uno de estos en mi casa. ¿De qué harías tu casa? Con algo así extravagante. De... No sé, de paquete de harina. Uy, yo no podría... Unos gorgojos. No, pero pará, ¿viste? Si no, paquetes de azúcar. Porque viste que vos ves un paquete de azúcar y le da como un chirlo. ¿Por qué le pegás a los paquetes de azúcar? No se tientan pegándole al paquete de azúcar. Yo le pegaba piña de chico, de verdad. Pasaba por el supermercado y estaba la góndola y le daba, pum, pum. Claro. No es tentador, fuera de joda, es tentador. No, a mí lo que me... Ahora vas a ver un paquete de azúcar. Le voy a dar un chirlo. ¿Sabés lo que me gusta a mí? ¿Viste el paquete de gaseosa de 6? Que viene como envuelto en un plástico, clavar los deditos ahí así, pac, pac, pac, pac. Romper bueno, el plástico así haciendo ruido. Después te queda todo el dedo mocho, ¿no? Pero está bueno eso también. ¿Vos, Janine, qué harías tu casa? ¿Con qué te gustaría construirlo? Mi casa la haría de apuntes. Muchos apuntes. ¿De apuntes? Sí, todos. Me gustaría, bueno. O sea... Está bueno, ¿no? Porque si de, lo, de los papeles. Claro. De los que ya no usás. De los que ya no uso y de los que uso también, total. Pero no sería una tortura, tipo, mucho. Que tu espacio donde querés decir, bueno, me siento a tomar algo tranqui, está todo hecho de apuntes, es como un poco pesado. Claro. Oh, es bueno, dijo Dami que la casa de apuntes esté bien apuntalada. Muy bien, Dami. Está bien. Está bien. Muy bien. De apuntes. Yo creo que este humor horrible que tenemos es contagioso, me parece. Sí, me parece que sí. Pero yo no creo que sea como un castigo esto que decís, Emma. Si aprobaste la materia, es como, mirá, aprobé esa. Ah, bueno, tenés razón. ¿Entendés? Es como el cuadrito, el título. ¿Ves la pared del baño? ¿Viste dónde está el inodoro? Bueno, esa le hice con práctica docente 3. Claro. Además, podría estudiar mientras estoy en el baño. Claro. También. Es buena. Y no necesitas empapelar. Muy bueno, sí. Claro. No, y aparte... Es... Genial, ¿eh? No, está buena aparte si te quedas sin papel higiénico. Claro. Manotea un cacho de pared. Ventanita nueva. Claro. Y claro, está bueno. Sí. El tema es cuando te bañas. Ahí se hace un pegote de papel. Claro. Ahí la ducha es como media peligrosa. Se hace todo un papel maché en la ducha y queda todo salpicado. Eso es verdad. Bueno, de última esa la haces de otra cosa, poner. ¿De qué puede ser la ducha? De... ¿Cómo? Eso ya no sé. Ahí ya me mataste. No sé. El azúcar no, porque se derrite todo. Claro, tendría que ser de algo que no se derrita. De tapitas de gaseosa. Ahora se usa mucho hacer todo con tapitas de gaseosa. Aparte no te resbalás, ¿o sí? No creo. Me parece que con las tapitas no te resbalás. Puede ser, es buena. ¿No hay como alfombritas hechas así como de tapita? Sí. Y bueno. Ahí está. Debe ser por eso. De tapita de gaseosa. Ahí está. 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. El número de WhatsApp para que nos manden algún audio y nos cuenten... ¿Qué premio le darían ustedes y por qué? O sea, ¿en qué se destacan? Emma dijo que es torpe. Yo digo que soy recontra remín, repachorra. Es más, decir que no puedo traerme un colchón acá porque si no estaría... Igual esta alfombrita la rejuega. Te tirás acá una almohadita. Sí, igual sí. En el momento de la tanda y... Decir que no llega el cable del micrófono, sino ya lo estaría haciendo del piso. Claro, sí. Nos pueden comentar también... ¿Qué piensan ustedes acerca del amor? Esto que tiró el community manager ahí, una bombita en nuestras redes. Una persona se enamora una vez, se enamora varias veces. ¿Cuál es su opinión? Nos pueden contar al WhatsApp. Y llamando por teléfono también. Así es. ¿A qué número, Johnny? Al 4200-6511. Así es. Y si nos quieren seguir a nuestro Instagram, Emma. A ver, Johnny, ¿te lo acordás? Pero le metes presión a ella. Que no, pero capaz que se la acuerda. Box. Pase de condiciones de verbos. Arroba entrando boxes en Instagram. Ahí va, entrando boxes. ¿Tenemos un audio, Dami? Hola, Radio Box, chicos. Nuevamente Paula desde Chile. Y sobre el tema del amor, yo opino que el amor es como una caja de bombones. Lo pruebas y crees que es lo mejor que has probado. Luego encuentras otra caja de bombones y te das cuenta que no era lo mejor. Besos, bye. Y condorearse es meter la pata. Eso. Ahí está, muy bien. Acá en mi país. Besos. Dijo la frase de Forrest Gump. El otro día viste que estuvimos hablando de las películas. Sí, pero yo no la vi. Bueno, Forrest Gump decía eso. La vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Muy bien. Muy bien. ¿Te habrá visto la película o se le ocurrió a ella? No sé, pero si se le ocurrió, tiene mucho que ver. Yo diría que es plagio. No, igual, gracias, Paula, por... Y nos aclaró que condorear es meter la pata. Meter la pata, tal cual. Así es. Sí, más o menos lo desciframos bien. Nosotros nos fuimos como más grave por ahí. Mandarse una cagada, ¿no? Como meter la patita. Suena más suave. Metiste la pata, mirá que sos picarón. Tenés frases viejas, ¿no? Muchas, muchas. Tengo una lista en el celular. ¿Querés tirar la cara? ¿Querés tirar ahí como literal dos o tres? A ver, como... Vos andás así todo desabrigado, cuerpito gentil. Cuerpito gentil es cuando estás como desabrigado. Estás todo despechugado. Despechugado, sí, despechugado, sí. Despechugado, sí. Despechugado. Son frases de abuela. Sí, mis vecinas lo dicen mucho. ¿Y el otro día? ¿Qué vos parás la oreja y escuchás lo que dicen? Por supuesto, claro. Sí, sí, yo soy muy observador y muy escuchador. Mira, ahí lo tenés. Sí, sí, muchas frases de abuela. Después, ¿qué otra? A ver. No te hagas la pispireta. La pispireta. ¿Te acuerdas de pispireta? Nosotros conocemos a una chica, pispireta, estuvo en un programa donde yo estaba anteriormente, que renuncié por problemas de egos. Nada, eso. Nada, mentira, todo bien. Pero pispireta era una de las chicas que participaba. ¿Era que, su nombre? El nombre de Instagram. Ah, pensé que era el nombre de ella. No, no, ella se llama Jazmín. Tipo Pispireta González. Bueno, podría ser igual. No queda mal tampoco. Es más, incluso el apellido es González. ¿Vos sabías que era González el apellido? No. ¿La pegaste? Dije González porque González hay un montón. Pero pará, pará. O vos adivinás cosas. Por ejemplo, ¿de qué color tengo las medias? Azul con lunares. A ver. ¿Cómo sabes? No son capacidades que estoy adquiriendo en este tiempo, que ya estoy más allá del bien y del mal con tanto estudio. ¿Pero lo estás estudiando ahora esto también? Sí, quiromancia y... ¿Qué? ¿Quiromancia? ¿No sé, los que leen las manos? No, no, ni idea. Manonancia. No, y estoy haciendo un curso de cocina. Bueno, eso es más común, digamos. Pongo el horno con papa. El de cocina es más común. Sí. Pero me gusta esto que como que adivinas. Amarres. Hago trabajos. Trabajos. Me amarre, claro. Trabajos. Señor Emanuel. Trabajos, pero trabajos de albañilería. Me claro. Imagino, ¿no? Agarra la pala. ¿Haces magia negra? ¿Te gusta la magia? No, no hago magia negra, chicos. Esto, que esa cosa me da miedo. Tengo miedo. ¿Magia blanca? Sí, hago aparecer paloma en los calzones. Ay. No te la esperabas, Fue bastante. Creo que es el pie como para retirarnos e irnos a una tanda comercial con publicidad y música en el medio, ¿no? Como para que la gente pueda disfrutar, ¿no? Sí. Digamos, que disfruten los oídos. Claramente está disfrutando esto que estamos haciendo, ¿no? Pero que disfruten la música también. Parece que no, o sea, parece que no. Pero esto está preparado, digamos. Claramente. Esto está charlado. Hay secciones, buscamos cosas en internet. No es que hablamos por hablar. O sea, lo que acaba de contar Emma en su sección es está verdad. Chequeado, está chequeado, sí, lo sí. Pueden buscar, incluso. ¿Tenés abierto todavía la página o ya cerraste? La cerré. ¿Te acordás el nombre de la página? No, como no para quiero que develar la fuente, pero chequenlo, búsquenlo ustedes. No quiero develar la fuente porque si no van a venir y van a hacer mi sección, me van a sacar el lugar. Claro, o sea, yo vengo escalando, o sea, yo saqué a Leo para quedarme. Ay, perdón, eso tenía que decir. No, mentira. No voy a decir la página donde lo saco, pero está chequeado, son fuentes fehacientes. Fuentes fehacientes. Me gusta aparte esto que tenemos así cultural. Claro. Vamos a ir con un tema a la tanda de Luciano Pereyra con Grace. No sé, ¿Grace si Anatomy? Pronuncia. No sé, ya, en realidad, claro, yo dije. Grace Alfano. Mirá cómo te bailo, pingui pingui. Que se llama, ¿cómo es que se llama, Dami? ¿Te estás enamorando de mí? ¿Algo así? ¿Cómo? ¿Te estás enamorando de mí, Luciano Pereyra, con Grace? Y nos vamos a la tanda. Siendo las 20:55, vamos a ir una tanda. Les recordamos el número de WhatsApp para que nos manden un audio: 11-6400-7047. 42006511, el número telefónico para que salgan al aire y charlen con nosotros. Esto es Entrando a Boxes, hasta las 10 de la noche haciéndoles el aguante. Enseguida volvemos. En un abrazo descubrí lo que mis labios no dijeron. Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti. Tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta, los dos sabemos que es así. Oh.

Teléfono 42 50 15 65. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Qué rico. Capitán Aceituna, ¿nos conoces? Pizzas y empanadas. Capitán Aceituna, 4200-3369. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.ópticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Es de no creer. Cuando querés que escriba, no escribe. ¿Qué pasa? ¿No te escribe? ¡No escribe! ¿A vos te funcionó? ¿A vos no? ¿Qué te parece si en esta primavera 2019 lo hacemos en la próxima tanda? ¿Lo hacemos en la próxima tanda? ¿Lo hacemos en la próxima tanda? En FM Box, fin de espacio publicitario. Algo me dijo que tú eras para mí. Mi corazón me preguntaba por ti. Y te confieso que yo paso a paso me enamoré. No te buscaba pero al fin te encontré. Me gusta tanto que quiero repetir. Amo lo que me hace sentir. Cuando me dices suéltate el pelo y con un beso vamos a romper el hielo. Para que brille como estrellas en el cielo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo. Cuando me dices baila conmigo y que la música te diga que te quiero. Para que brille como estrellas en el cielo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo. Suéltate, suéltate el pelo. Suéltate, suéltate el pelo. Para que brille el cielo. Suéltate, suéltate el pelo. Oh, oh, oh. Te encontré, desde que te encontré. Dile a tu corazón que yo aquí estaré. Yo te quiero porque eres mi tipo y lo sabes. Cuando mi pelo baila tu ritmo lo sabes. No puedo dejar de mirarte. No, no puedo dejar de pensarte. No, y contigo todo me gusta, todo me gusta. Oh. Cuando me dices suéltate el vuelo y con un beso vamos a romper el hielo. Para que brille como estrellas en el cielo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo. Cuando me dices baila conmigo y que la música te diga que te quiero. Para que brille como estrellas en el cielo. Suéltate el pelo, suéltate el pelo. Suéltate, suéltate el pelo. Suéltate, suéltate el pelo. Del pelo. Cuando me dice suéltate el pelo y con la puerta me agarro los pelos. Los dedos, ahí va. Los dedos, ahí está. Me están censurando. Era hora. Ya duraste una banda. Sí, ¿no? Duraste una banda. Ahí está. Para, estoy como perdido. Es el programa número 3 tuyo como oficial. Oficial de parte del staff de Entrando a Boxes. Tengo la gorrita y no la traje. Pero yo tampoco, me olvidé. Ah, a mí no la traje porque. No la traje, me la olvidé. Porque le da vergüenza. No, la uso la gorrita. De hecho, me saco fotos para el Instagram. Con el color, justo estamos hablando del color. ¿Qué tema los colores? Está pensado, ¿eh? ¿Cuál es tu color favorito? El tuyo, Yanni. Mi color favorito es el verde agua. Verde agua. Ah. ¿De la gorra no es verde agua? No, es verde como el icono de WhatsApp. Ahí lo tenés, mira. Ay, qué boludo, tengo enfrente. Sí, sí, bueno. Y pero el verde agua, a ver, para. No, el verde agua es más tirando a celestito. Claro, sí. Algo así. Sí, sí, sí. Pero ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Pero el verde de la gorra es lindo igual. Sí, me gusta. Sí, sí, yo lo uso. Es verde porque ya sabemos por qué es verde, ¿no? Porque está pensado. Color Esperanza, lo dijimos el otro día. Claro. No, ese es verde claro. Verde manzana. Ese es verde manzana. Manzana verde. Mira, ahí tiene un verde en la pantalla, Dami. Sí, podés, ¿llegás a distinguir vos? No, eso es verde. ¿Eso qué es? Verde fluo. Verde WhatsApp. Verde moco. No. A ver, para qué me fijo. Ah. Unos dólares. No. Unos verdes. Estaba rico igual, ¿eh? Ay, eso me hizo recordar algo muy rico. ¿Cuando comías moco? No. Cuando hermano trajo la noticia de este oriental que hizo la casa con fideos. Uh-huh. Yo vi una vez, uno en Record Guinness, qué sé yo, que hizo un muñeco con mocos. Muy congestionado el asunto. Congestionado, claro. Pero cómo, o sea, cómo llega, digamos, como un esos de colección, los chiquitos, digamos. No, era un muñeco grande. Era un muñequito. Toda su vida juntando moco. ¿Viste? Claro. Y bueno, cada uno hace no hay que meterse en esos temas. Cada uno. Voy a buscar porque quiero ver qué hizo. Chequeame la información. Con el moco. Porque acá no decimos, no damos puntadas sin hilo. Puntadas sin hilo, ahí tenés otra frase vieja. Otro cualquiera. Estoy pensando en voz alta. Tu color favorito. No, yo el verde, pero yo quiero volver a esto de qué, o sea, ¿qué tipo de moquitos utilizaba el hombre? Era como de los secos que vos. Porque ponen los que son más bien secos, capaz que tienen tipo para hacer la moldura, la estructura. Y después los que son más bien tipo agüita, como para hacer el alisado. Claro. Claro, tipo le va dando tipo ghost. La sombra, o sea, del amor. Yo que él buscaría enfermarme siempre. Claro, porque digamos. Quería hacer Record Guinness. Pero aparte para tener más cantidad de. ¿Y serían solos de él los mocos? Ah, es buena pregunta, Si a vos te dicen, Chema, mirá, estoy haciendo un muñeco de mocos. Me lo imagino, sí. ¿No me prestás un par? Bueno, te los junto en un frasquito. Dale. ¿Listo? Los de mermelada. No, un frasquito de. Pero no te vayas a confundir cuando comas las mermeladas. Bueno. Mermelada de lima. Ay, ah, qué rico. Ya, estaba pensando de qué puede ser el gusto. Claro. De kiwi. De Leo. También. De Leo kiwi. Leo kiwi, claro. 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. El número de WhatsApp para que nos manden algún audio contándonos. ¿Qué premio les darían a ustedes y por qué? Han comentado la foto en Facebook y dice, a mí me darían los huevos de oro. ¿Será por el aguante que tiene hacia el...? Hacia no, porque la gallina de los huevos de oro que ponía huevos y... Ah, por eso, claro. Supongo, va, claro. Quiero creer que esta gente... Ahí va. Bueno, Emma dijo que él es torpe, yo digo que soy recontrapachorra. Cuéntenos ustedes cuál es el premio que les darían. ¿No? ¿Esta virtud? No. ¿Cualidad? Cualidad. ¿Y si nos quieren llamar por teléfono? Al 4200-6511 y salen al aire y bardean a Juan. Claro. Vos siempre decís que bardeen a Emma. Ahora, no, ahora que hoy te feliciten. ¿Por qué? Por la chombita que metiste hoy. ¿A quién te la sacaste? ¿A Piñón Fijo? Eso es lo que me dijeron, ¿no? Que parecía Chucky. ¿Qué? Pero pará, ¿la chombita? Sí, por la chombita. Y tiene unos colores. Y esos Chucky me dijeron. Menos mal que no te preguntaron por el muñeco. Chucky, decirle Chucky a él. ¿A quién? ¿A Dami? Sí. ¿A vos te da miedo Chucky y Dami? Pero no llegó el rumor de que sos como un poco miedoso con las pelis de terror. Sí. Ah, bueno, no tenés problema en admitirlo. ¿Chucky no te da miedo? No. No sé. Vamos a dejarlo ahí. Bueno. Y se lo regalamos para Navidad. ¿Te podemos regalar un Chucky para Navidad? Y bueno. Mocos. Y mocos. Ya estamos. Un Chucky hecho de mocos. O sea, de acá a el 24 tenemos 22 días. Bueno, listo. Yo ya ahora salgo musculoso si me refrío. No, sí, ahora llego y... Poné el aire en 16. ¿Sin sal? ¿Sin sal? No, pero viene así, viene salado. Claro, ya viene de fábrica. Claro, no podés cambiar eso. Bueno, volviendo a la consigna también. Iba a comentar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. @ entrando boxes en Instagram. Exactamente. Donde el community manager subió una historia y puso una encuesta. ¿Cuántas veces se puede enamorar una persona? ¿Se puede enamorar una vez? ¿Se puede enamorar varias? ¿Y por qué? Fundamentalmente su respuesta. No es como en la pregunta. Claro, ¿por qué? No hay por qué. No hay por qué. Como, no es como en las pruebas de la escuela. ¿Por qué? Porque sí. San Martín cruzó los Andes. Porque sí. San Martín estaba enfermo cuando cruzó los Andes, así que lo cruzaron los soldados en burro. Tenía moco. Con caballo. Seguramente. Acá todo tiene que ver con todo. Siempre. Es como la regla. A mí me dijeron, mira, yo le pregunté a Juan, Juan, ¿qué tengo que saber antes de empezar el programa? Acá todo tiene que ver con todo. Listo. ¿Y no es así? Es así. Ahí siempre va. Tienen todo que ver con todo. Nos pueden comentar eso entonces. Al número de WhatsApp que pasamos, al número de teléfono si se animan y llamarnos y charlamos un rato. Sí, que llamen. Estamos haciendo un casting en vivo de voz femenina, así que nada, Emma te trajo escondidas y, es casting y, y estás participando en el casting femenino de Entrando a Boxes para 2020. ¿Y cómo hago para perder? No, ya perdiste. Ah, estaba participando. Ah, mira. Bueno, tenemos para... Yo me quedé con esto de frases de viejas. Está mal dicho, ¿no? Frases viejas, de doña, frases de señora. De doña. Ahí va. De doña, por favor. Yo hice, un día me tomé el trabajo de hacer una lista en el blog. Por no decir que no estabas al pedo, digamos. Estaba al pedo. Claro. El blog de notas, tengo un blog de notas que hasta ahora voy en total 43 frases. No sé si frases, son como palabras sueltas de doña. Y las tengo numeradas, del 1 al 43. Si te pido la número 26. A ver, la busco. La 26 es... No voy a andar así con... ¿La digo? Para, porque... Uno, es increíble lo que cambia la música, ¿no? Estamos hablando de una tremenda gilada, pero si Dame, por ejemplo, hace esto... No, no ese no. Vamos otra vez. Por ejemplo, si Dame hace esto... No. Si Dame hace esto... Le da el toque de seriedad. Claro, ahí va. A la cuestión. Ahí va. ¿No? Es por ahí. ¿La 26 querías? La 26. ¿Te lo digo como doña? Como doña. Como señora. No. Yo no voy a andar así como camisa de once varas. Esto no la escuché en mi vida, camisa. ¿No escuchaste? No. Es como andar metido en todo. Tenés que hacer resolver todo. ¿Vos la escuchaste, Johnny? No la escuché, por suerte. ¿Cómo que no? Camisa de once varas. ¿La escucharon? Vos estás rodeada de doñas. ¿Eh? Estás rodeado de ñoñas. De ñoña. Yo ya lo dije el otro día. Vivo en un edificio que tiene 26 departamentos, de los cuales 22 están, viven doñas. Solteras, con marido, viudas. Ay, ¿cómo sabés? Sí, pues ya me tomé el trabajo de hacer un relevo. Hiciste un censo. La única vecina que tenía buena onda se mudó. Sí. La única, porque ya no aguantaba más a las doñas. Pero yo como, no sé, más o menos me llevo bien con las doñas, le doy charla y le saco estas cosas de información. Tengo una pregunta para hacerte. A ver. ¿Te gustan mayores? A mí me gustan mayores. Como la canción. Claro. Sí. ¿Sí? ¿Querés otra frase? Dale. Decí un número. No, para, yo ya dije que diga Yanni. No voy a decir lo que rima con 8. Comete un bizcocho. Falluto. Sí, falluto, sí. La número 8 es la falluto. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Falluto yo? Ah, como esperando la carroza. Falluto. Ese es como que tiene dos caras. Como una persona mentirosa, falsa, diría. Ah, okay. Algo así. ¿Viste esto del destino que, por ejemplo, vos agarrás y abrís la Biblia? Y la frase que vos lees es como una que te representa o que te está pasando. Ah, ¿no? Algo así. Está bueno. Este es, bueno, a ver, yo voy a decir un número. Este y... es como el horóscopo doña. Vos decís y lo que toca, toca. Claro. Ahí a va. Ver. Dale, yo te digo un número y lo que me sale. Del 1 al 43, menos el 26 que lo dijiste primero. Y el 8. Y el 8. ¿Listo? Bueno, el número 33. El 33 es... No, vale, porque ya me está mirando. Te voy a pegar un soplamoco. Un soplamoco, hablando de moco. Bueno, un soplamoco es un saque. Sí, un saque. Bueno, digamos que, o sea, la vida me está dando un saque. Vos con este mensaje. Así es, este me es el horóscopo doña. Que la vida me está por dar una cachetada. Ah. Sí, estoy por recibir un golpe muy fuerte. Puede ser. Que en este tiempo prepara tu corazón en el amor, en el trabajo y en todo para recibir un soplamoco. está bien. Claro. Lo voy a tener en cuenta. ¿Viste esto? Volvemos a lo mismo. Todo se relaciona con todo. Todo se relaciona con todo. ¿Vos querés tu horóscopo, Yani? Ay, dale, por decí favor. Un número. El 22. El 22 es... ¿Qué lo tiró? Ay. ¿Y ¿Qué ahora? Lo tiró? ¿Y ahora? ¿Qué le está diciendo ahora? ¿Qué lo tiró? Significa que algo te va a poner mal, te va a angustiar, te va a enojar, pero al mismo tiempo puede darte posibilidades. En el amor, en el trabajo, en todo. Ay, ¿qué lo tiró? Ah, bueno. ¿Qué lo tiró? Pero, viste que el que lo tiró no es tan enojado. Es como un poquito. Claro. Es lo como... quiero cambiar. Bueno, no me gustó. A ver, no me dice otro. Nada. Algunas son expresiones o cómo se le dice a la gente. A ver, el que claro. te toca. 11. Tenés, el 11 es, te lo hago en un periquete. Ay, bueno. En un periquete. Así como rápido, ¿no? Sí. Ese, te lo dejo a tu criterio, diría Karina Olga. Así que en tu vida vas a tener algún periquete. Bueno, ojalá que sea puede pronto. Que en estos días te llegue un periquete. Ah, está bien. Ese es el mensaje para el 2020, ¿no? Puede que, es lo que en este toca... 2020 que se comienza, vas a tener un periquete o varios periquetes. Ay, ojalá que varios, ¿no? Estaría bueno, no sé. Por supuesto. Periquete. Si, mientras sea bueno. ¿Sí? Tengo un montonazo encima. Es todo bienvenido. Pero para este proyecto personal que estás haciendo, sí. digamos, ¿hace cuánto lo arrancaste? Lo tengo un poco en pausa. Es un microemprendimiento que lo tengo en pausa, pero lo empecé más o menos hace 3 meses, ponele, 4 meses. Y fui recolectando y anoté muchas que ya las tenía en la mente. Yo te imagino, por ejemplo, yendo en el colectivo, ¿no? Así, mirando la ventana, por ahí sintonizando mentalmente en una canción de Miranda, ¿no? Puede en tu ser, cabeza. Puede ser. Y escuchás a una señora ahí en el colectivo que dice, por ejemplo, la frase. Decí un número. 7. ¿7? Pipí cucú. Claro, ¿entendés? Claro. La frase, o sea, claro, mira por la ventana. Ay, qué. Ay, qué pipí cucú. Ponele, ¿no? Claro. Pipí cucú. Me quedó, el trabajo me quedó pipí cucú. Ahí va, entonces vos agarrás y la anotás en el celular. Obvio. Es así, tal cual lo estás relatando. Es un trabajo de campo. Es un trabajo de campo. Sí, sí. Esto no lo hace nadie. No, realmente no lo es hace nadie. Es periodismo. ¿Quién lo haría? Lo que es está al pedo. Hay un montón. Hay uno que me encanta, que es yo te voy a enseñar cuántos pares son 3 botas. Ahí va. No sé qué significa, pero me encanta. Es como, ya vas a ver. Porque aparte ponele, vos se le decís eso a algún sobrinito o a alguien y no entienden. Claro, y queda como recalco. Yo tengo una profe de la escuela, que es la vicedirectora de la escuela donde trabajo. Le dijo el otro día a los alumnos: chicos, son las 11 y el pescado sin vender. Y los alumnos la miraron como, ¿qué está diciendo, señora? ¿Qué pescado? Claro, no entienden. El pescado sin vender es como, bueno, son las 11 y se pasó toda la mañana, claro, y no hicieron nada. Sí, es como que se pudre también. Claro, el pescado sin vender. Pero hay un montón de frases así, un montón. Se metió en un berenjenal. Que son berenjenas, no son bombas, dinamita. Para mí es un asco la berenjena igual. Bueno, pero la pisás en todo caso, la aplastás, la pateás. Se metió en un berenjenal. Sí, igual es un asco. Ya, el olor. Sí. A mí me gusta hecha milanesa. En milanesa con quesito y tomatito. Así la paso. En el escabeche me parece un asco, parece una babosa. Quesito y tomatito, o sea, napolitana. Claro, eso. Me gusta. ¿Te gustan las berenjenas, Jay? Sí, me gustan. Pero así de milanesa. Claro. Al escabeche me suena que podemos hacer un muñeco. ¿Un muñeco al escabeche? Sí. Que claro. Se puede hacer todo al escabeche, es verdad. Muy parecido. Sí, sí. ¿Te gusta, por ejemplo, el vitel toné? No como carne. Ah, está bien. Entonces sí. No juega. No. Pero porque a ellos dos no les gusta. ¿Vos, Mari, te gustaba el vitel toné? Ah, sí, bueno, Mari dice que sí. Igual sí me gustaba. ¿Le gustaba? O sea, sí. Me gusta, pero no lo como. El vitel toné. ¿Sos vegetariana? Sí. Porque también ves como todo relaciona con todo. ¿Hace cuánto tenés este hábito? Y hace... 6 meses más o menos. Ah, bueno, es reciente. Sí, poquitito. Te están tomando para la chacota. Te costó. No, pero acá nos toma para chacota a todos. O sea, no se salva ninguno. Vos caíste hoy de casualidad y la estás ligando. ¿Te costó los primeros meses, los primeros días? No, la verdad que no. Pero de vez en cuando veo un sanguchito de miga y digo, le quiero entrar. Pero no, fuera de eso. Claro, ¿Fue por amor a los animales o por ahí...? Sí, por el cuidado del medio ambiente. Ah, ahí va. Sí, va por ahí. Ahí va. Sí, porque, chanchito. O sea, viste que siempre se genera esa duda de ¿por qué? ¿Por qué pintó? Bueno, nuestra amiga Janet, que cada tanto nos escucha, ella es vegana. Empezó siendo vegetariana. Tiene un emprendimiento vegano, hecho. Y podemos hacer el canje, que nos hace muy buenas tortas. Buenísimo, me encantó. Tortas. Eso se lo hago yo. Sí. Ella se empezó haciendo algunas cositas. No, ella cuenta que cuando ella empezó siendo vegetariana, tuvo que empezar a comer de otra manera, porque ella solo sabía que podía comer tomate. Entonces estuvo un mes comiendo tomate, de verdad. Esto lo contó ella, ¿eh? Empezó a comer con los pies de otra manera, acostada. Claro. No sabía que había otras cosas que podía comer. Entonces comía, el primer mes comió tomate, lechuga, o sea, solo verduras. Y después aprendió que puede comer legumbres y un montón de cosas más. Y ahora completamente dejó todos los derivados y bueno, todo lo que son carnes y demás. Cada tanto va a ferias. Sí. Por distintas zonas. Así que si les interesa, por ahí la quieren seguir en Instagram, la tengo aquí. Es la_cocina_de_Helga. Helga con H. H-E-L-G-A. ¿De vuelta? ¿La decimos de vuelta? Sí, por favor. la_cocina_de_Helga. La cocina de Helga y entre cada palabra ponen un guión. Claro, me metaré. Sí, tiene unas cosas espectaculares. Yo me acuerdo cuando hacíamos teatro juntos, ella llevaba una bandejita con, no me olvido más porque dije, esto está buenísimo, empanadas de poroto de aduki, que yo dije, jamás en mi vida voy a comer una empanada de poroto. ¿Con el duki? Claro. Estaban buenísimas porque tenían después como morrón. Después dormía solo. ¿Eh? Después dormía solo. Una fiesta patronal. Una fiesta patronal, también piensa. No, pero está buenísimo, y hace tortas, incluso... hace su propio chocolate. Ya te estoy haciendo el canje porque me regales un pan dulce con fruta seca, por favor, para esta Navidad. Sí, en otras palabras, Janet, Emma quiere tu pan dulce. Claro, ponele. Justifique su respuesta con esto de lo que el community manager puso en la historia, de que sí, te puedes enamorar una vez, te puedes enamorar varias veces. Y alguien dice que se puede enamorar varias veces. Dice, porque si ya me enamoré a esta altura y eso es todo para mi vida, mejor me hago monja. Como diciendo que... ¿Cómo es? Decime de vuelta. Porque si ya me enamoré a esta altura y eso es todo para mi vida, mejor me hago monja. Yo entiendo como que la pasó bastante mal en la relación, onda. ¿Eso es todo? Digamos. Eso es todo, amigos. Algo así, ¿no? Como que... Claro, algo así. Si ya se enamoró a esta altura, debe ser joven. ¿No? Sí, aparenta ser joven. Claro, porque, qué sé yo, me enamoré. Si ya me enamoré, ya estoy re... ¿Estás stalkeando desde el Instagram? No, pero por lo que se ve. Si le llega una solicitud de seguimiento, ese es Juan. ¡Ey, colgate! Ojo, bueno, eso. No sé qué estaba diciendo. No sé, yo tampoco. Bueno. Pará, porque lo voy a leer en voz alta, así sin leerlo antes, si hay palabrotas, bueno. Porque nunca se termina de conocerse a uno mismo ni a otras personas. Por eso te enamoras varias veces. Ah, bueno, es más reflexivo. A ese me gusta. ¿Sí? ¿Lo repito? Dale. Porque nunca se termina de conocerse a uno mismo ni a otras personas. Por eso te podés enamorar varias veces. Esta tiene como más lógica, ¿no? Tiene como más sentido. Me gusta, ¿eh? Me gusta el arte. Una amiga dice que se enamora todos los días de su novio de maneras distintas. Así que siento que va en correlación con lo que acabas de leer. Una mentira esto. Y para mí también. ¿Se lo decís a tu amiga que...? No. Amiga, quiero ser vos, pero no. Mejor no. Mejor. Me da fiaca. ¿Hace cuánto está en pareja tu amiga? Una semana. Claro. Claro. Entonces se entiende. Otro dice, porque el enamoramiento es un periodo de tiempo que se puede dar en diferentes momentos. El enamoramiento es la etapa de la ilusión. Aténtica, que se viene el contenido de verdad, ¿eh? Ahí va. La ilusión. ¿Qué es la ilusión? A ver. La ilusión es como un deseo. La ilusión es la imagen que vos te creas del otro. No es lo que el otro es lo que vos te creas del otro. Ay, por ejemplo, claro. Si hacemos el programita este de conocer a alguien por la radio. Exacto. La Escupido. Imagen que yo, eso, me hago del otro. Exacto, es claro. La imagen que vos te creas del otro, no es la otra persona. Vos, por ejemplo, si te hablo yo, con la vista vos te haces una imagen. Después cuando me ves, ¡pam!, se te cae la imagen. Y eso se llama desilusión. ¿Y la desilusión es mala? No, porque es la caída de la ilusión, es decir, la caída de aquello que vos te armaste. Y se aparece va a caer, la posta. Se va a caer. Para mí, es la posta. Es mala. La desilusión para mí es mala. No, pero es una buena etapa, porque se te cae la imagen y aparece la verdad. Sí. Lo anterior no era la verdadera, lo que vos te habías enamorado, eso, el príncipe azul, y que eso es algo que vos te creaste. Pero la desilusión puede ser buena o mala. Dentro de lo malo es bueno, digamos. Nah. Digamos, dentro de lo malo es bueno, porque claro, es como que abrís los ojos ahí. Sí, te duele un toque porque que se te caiga aquello que vos creías que era y aparezca la verdad es un poco fuerte. Pero está bueno que pase, porque si no vivimos de ilusiones toda la vida. Sí, es verdad. Vivimos como armándonos... por ejemplo, yo tenía una ilusión de vos. Cuando te conocí, claramente se me cayó toda. ¿Entendés? Yo decía, la ilusión. Fuertes declaraciones. Esto, vos sabés que hay fragmentos del programa que se pueden recortar, que se pueden hacer audio, o sea, ¿no? Yo me veo en la botonera. Cuando lo vi se me cayó todo. Lo voy a poner como tono de mensaje tuyo. ¿Cómo va a sonar? Cuando te vi se me cayó toda. Claro, sí. Algo así. Puede ser. Está muy bueno igual lo que acabas de traer a la mesa, Sí. Ya que no trajiste un bizcochuelo, por lo menos traes contenido cultural. Pero está bueno, de verdad, hay que pensarlo así. Como que la ilusión, viste, que uno dice, ay, no es lo que yo pensaba. En realidad no es lo que vos te habías armado. Es lo que es, el otro es otro, completamente distinto a mí, es otro. Y pero por eso pasa a veces, no sé, por ahí te bajoneás por eso, porque esperás cosas de los demás. Claro. Entonces es como que tenés la expectativa y esa persona no lo hace... Ajá. Y ahí te desilusionás también. Claro, sí, puede ser. Sí. Y, pero entonces, ¿es bueno o malo? Para mí es bueno o malo. Un poquito de las dos cosas. También está la opción de mirarle el lado bueno a lo malo. Así es. Se pone filosófica la cuestión, me gusta. Pero porque todo se relaciona con todo. Así es. 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47, el número de WhatsApp para que nos manden algún audio y participen de esto que estamos, ¿cómo se dice? Gestando. Sí. Se está poroteando. Claro. Se está gestando, se está... Sinónimo de gestear. ¿De qué? De gestón. Sinónimo de gestar. No, ni idea. Me mataste. Eso lo hago con el... Condorear. Condorear. No, eso era otra cosa. Condorear va a quedar igual, Sí, es la sección de condorear. Es más, yo no sé si el año que viene no le cambiamos el nombre al programa. Le ponemos... Condoreando boxes. Condoreados. Igual, condorear a mí me suena como raro. A mí me suena tipo corneta. Te estoy recondoreando. Y vos decís, ay, no, ¿cómo me hiciste esto? Claro, te estoy recondoreando. No, a mí me suena como... Ay, es feo lo que voy a decir. Como ir al baño y viste cuando... Como que bombardeás. Siento que algo así. Claro. Claro. ¿Cuándo? ¿Por qué se imaginó eso? Pero bueno. Como condorear, no sé. Tipo un corte así. Claro. Tirando cortes. Sí, bueno. Como por ahí. Todo puede ser. Todo cae y salpica un poco. Nunca me pasó. Ay, Dios. No, a mí tampoco. Me contaron. Noto claramente en este programa una cierta tendencia a siempre caer en la cuestión escatológica de la caca. No sé qué decirte, o sea, no sé si me está diciendo que es un programa de mierda o no sé. No, que siempre caemos en la cuestión de la caca. Es como que en algún momento lo vamos a tener que analizar fuertemente esto. Con el psicólogo. Terapia de grupo. Sí, con el psicólogo. Porque... Me parece que la cuestión de la caca. Vamos a terapia de pareja. ¿Querés ir un día? Bueno. Y hablamos del programa y esas cosas. O sea, nuestra relación sería el programa. Claro. ¿Y qué dirías, ponele? ¿Cuál sería el problema que nos haga chocar? La desilusión. Que se te caiga todo. que vos esperabas una cosa y era otra. Porque el programa ponele, no, de vos. De vos. Porque ponele, cuando yo te dije, che, Emma, mirá, tengo un programa de radio, te invito. O dijiste, ah, bueno, bien ahí, re grosso. Una perro. Claro. dijiste, qué groso te pibe. Qué groso, dije. Y cuando viniste y viste lo que era, ¿qué pasó? No, pero el tema no es con el programa. El tema es con vos, Juan. Nuestra relación así no funciona. No sos vos, soy yo. ¿Entendés? Empezamos un casting de voz femenina. Voy a empezar uno de voz masculina. Porque te voy a dar una patada en el... Tengo miedo que termine muy mal. Exactamente. Y te vas a tener que buscar otro programa. ¿Sí? Es más, si querés buscarte otra radio... Yo te quiero decir que si hacemos la división de bienes, vos salís perdiendo. Ya te lo digo. ¿Querés hacer una competencia? Buscate otra radio vecina. Lo pongo en el mismo horario. Por la zona... Y ahí está. Y peleamos un mano a mano. Boxeando a Entres, se va a llamar. Así se llama el programa. Está bien, está bien. Y ponele qué secciones harías. ¿O qué invitados llevarías? A Duki. De una, a vos. Ah, bien. ¿Ves? Gente de primer nivel. Sí. ¿Y qué más? ¿Secciones? Secciones, sorteos. ¿También de 8 a 10? De 8 a 10 para hacerte la competencia, obvio. ¿Harías gorritas? No, haría... Bonetes. No, haría... zapatillas. ¿Zapatillas? Que es con paquete de fideo. Es otro nivel. Claro. O sea, vos no entendés. Otro target. Otro target. Está, ¿para qué público la llevarías? Para señoras, me parece. Con frases como... Pipicucú. Con frases como... no sé. Que lo borraste, ¿no? No, lo tengo acá. Con frases como... Tenés un filito. Ahí va. Te va a explicar cuántos pares son tres botas y todo eso en el programa. Te voy a decir la verdad de la milanesa. Ahí va, mirá, mirá lo que se me acaba de ocurrir. A ver. Para el próximo programa... ¿Esto sale? ¿Esto está chequeado? No. Para el próximo programa vas a traer significados de estas frases. Por ejemplo, bueno, la verdad... No las agoto. Por ejemplo, la verdad de la milanesa. ¿Por qué? ¿Entendés? Claro. Moco de pavo. ¡Ay, esa creo que no la tengo anotada! Bueno, ya toma nota. Moco entonces, de pavo. ¿Por qué se dice moco de pavo? Claro. ¿Me explico? ¿Por qué...? Hay una de la jarra, o algo con jarra. Con... No, la jarra loca, no. Siempre no, no. Cinco para el peso. Bueno, esa no es muy difícil tampoco, pero... Hay unas que son más clásicas que no las tengo anotadas. Yo tengo algunas que sé. No te voy a hablar por boca de jarro o algo así. Esa no me salía ninguna jarro. Por no hablar por boca de jarro. Ahí está. ¿No la tenías esa? No la tenía anotada porque son más clásicas. Esas las uso. Claro. Es divertido tener clases conmigo o charlar conmigo un rato porque... Mentira. Yo te meto estas cosas y la gente mira, ¿qué está diciendo? ¿Qué ese? Pobrecito. Pobrecito. Una lástima. Me hacen así, tipo caricia en el pelo. Como los perros. Y claro. Mueve la patita. Sí. ¿Te puedo rascar la pancita? Bueno. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. 11-64-00-70-47, el número de WhatsApp para que nos puedan mandar un audio y comentarnos un poco qué premio les darían a ustedes, en qué se destacan, cuál es su cualidad. No, ¿cómo dijimos? ¿Cualidad no? ¿Cualidad? ¿Dijimos cualidad? Sí, cualidad. Dormir, ser torpe. Impuntual, dijo Yanni. Impuntual, dijo Yanni. ¿Qué más puede ser? Desordenado. Desordenado. Ordenado también. Viste que hay gente como que es re maniática, esto tiene que estar así, esto acá. Sí. Yo tengo a mi derecha una chica que tiene problemas con el tema de las lapiceras. ¿Las lapiceras? Sí. Sí, esto es un tema, es un toque fuerte. Mirá. No tienen que estar destapadas. No, escucha no. Bien. Va peor. O sea, las destapo todas, sí. ¿No? Y tienen que estar en hilera, una atrás de la otra. Y viste que la lapicera en la tapita tiene como una patita para enganchar. Sí. La patita siempre tiene que estar por detrás de la marca. No puede estar en cualquier lado. Claro, entonces claro. Tiene que estar la marca. Dame la gana de tirar tres lapiceras sin tapa arriba de la. Sí, me está dando un poco de calor. Claro. No me estoy sintiendo muy bien. O sea, vos ponés esa patita. ¿Tapando la marca, digamos? No, al contrario. Jamás. No, ahí no, va. No, tiene que estar por detrás de la marca. Y capaz que tenés un canje vos ahí. Claro. Con la marca. Y podría ser. Sería bueno. Búscate un canje. Sí, voy a buscar. Ya. Y yo se las desarmo. Y sí, yo haría lo mismo. Pero ¿cómo? Me encanta. Y que sí, yo te las saco y te las mezclo. Para sí. Que te enloquezca. Le pongo, le cambio las tapitas. Ay, sí. ¿Yo sabes qué haría? Te rompería la patita de la tapa. Ay. Le diste una idea. La descolocás. Vos te pones... Pará, en mi mochila hay una lapicera, te voy a enseñar. A ver, Juan en este momento está yendo a buscar una lapicera. Puede ser que siempre tenga algo en mi mochila útil. ¿Tenés tu tucas hoy? No, no tengo. A ver qué tiene. Para la lapicera. ¿Ves? Acá está. Sí. Entonces vos lo pones así. Ay, mirá esto. Eso lo hacían en el colegio. Sí, a ver. Tiki. A ver, lo va a romper en este momento. ¿Podemos hacer un vivo de esto? Sí. A ver, ¿dónde está el celular? ¿Y pero vos no tenés tu celu? Sí, pero está cargando. Quiero hacer un vivo. Ya veo que no le sale, ¿no? ¿A dónde está? A ver. Estoy usando el Instagram de Entrandox, ¿verdad? Creo que sí, fíjate. Bueno, le vamos a enseñar en este momento cómo romper una patita de la tapita de la lapicera para que gente como Johnny se ponga nerviosa. Sí, no me estoy entonces. Bien, chicos. Pero un cachito. Vos lo agarrás así. No sé cómo explicarlo tampoco. Bueno, nos pueden seguir en Instagram, @entrandoboxes. En este momento, Emma está haciendo. Le está sacando el trabajo al community manager y está ¿estás grabando ya? Estoy haciendo el vivo, sí. Ya estás en vivo. Vamos a romper la. Esto te hace muy mal. O sea. Si me duele mucho la panza, no me estoy sintiendo cómoda. No me siento un poco bien, diría Carmen. Porque después. Porque después no sabes cómo poner la tapita, digamos. Claro. Te descoloca. Sí, me da como eso te descoloca. A ver, vamos a ver. ¿Se ve ahí se ve la tapita? Ojalá sí, que se rompa el dedo. Sí, se ve. Por hacerse el capo. Uno, dos, tres. ¿La ahí rompió? Va. Voilà, mira. ¿Ves? Se rompió. Acá está. Emma, me tengo que ir. Y esto ya te descoloca. A ver, dame la lapicera. Dame la lapicera. Ahí va. A ver, acomódala. Ay, no sé si puedo. A ver. En este momento está intentando acomodar. ¡Ay, la puso atrás! La puso al revés, pará, la puso al revés. No, la puso bien, mirá. Acá tendría que estar. Mirá, años con este toque. Claro, no le puedes usar. Acá tendría que estar el. La patita. Pendorchito. El pendorchito. Y está la marquita acá, entonces. Tiki, épico. Muy bueno. Ahí está. Bueno, Juan, rompiste una lapicera al reverendo pedo. Es una sinvergüenzada. Me tengo que ir a comprar otro. Pues se me rompió. Esto lo uso como escarbadiente. ¿Viste cuando no tenés más nada? Claro. Usás el. Como que estás en la facu. Te pones el pendorchito en la boca para limpiarte el diente. Claro. Conocí a un chico que tenía las manos excelentes y el dedo chiquito tenía la uña larga. Y le pregunté un día, ¿para qué? No. Porque tocaba la guitarra. No, para sacarme la cera de la oreja. ¡Ay, Dios! ¿Otra yo que... le pregunté, ¿te puedo chupar el dedo? Nada, no. ¡Qué asco! Re rico, hicimos un muñeco. Claro, otra. Con ese lo barnizaron después con la cera de la oreja. ¡Qué asco! Qué hermoso, ¿eh? Y pensar que hay gente que puede estar comiendo, ¿no? En este momento. Escuchen y aprendan. Sí, sí, este es un es muy muy educativo esto. Qué momento tan cultural, qué bueno. Muchas gracias, Johnny, de nada, cuando quieran. Son los aportes escatológicos. Pero aparte, claro, qué asco, porque, o sea, él lo hace como sin pudor, lo debe seguir haciendo, ¿no? Como que escarba y escarba. Claro. Sí, escarba. Maravilloso. Escarba hasta, o sea, no se cansa de hasta encontrar algo, quizás, ¿no? Claro, es capaz un... está buscando el cerebro. Claro. O no sé. Se saca un pedazo de cerebro, puede claro. ser. Pero en un momento te puedes lastimar, ¿no? Claro. Ay, pobrecito. Lo mismo pasa con el hisopo. Si vos sí. Te puede quedar el algodoncito ahí en la oreja y chao, a cuchillo. ¿En serio? No entiendo. ¿De verdad? ¿Te cortan oreja? Esto está chequeado. ¿Vos estás queriendo decir en este momento que Van Gogh no tiene oreja porque se metió un hisopo? Sí, no. ¿Por eso la oreja de Van Gogh? Claro, la banda. O sea, ¿y la las manos de Perón? ¿Dónde están? No, no, es otra cosa. Claro, son otras cosas. Están las manos de Filippi, de última. Acá todo tiene que ver con todo. Esto es... Claro. Ellos sabemos que no tiene la culpa, ella es inocente. Bueno, esto es Entrando a Boxes. ¿Qué más decirles? Si estás escuchando por primera vez este programa, es esto. Somos esto. Y encima, gracias por escucharnos y será hasta el año que viene. Pero, y eso que falta Leo. Sí. ¿No? Porque Leo es también una máquina. Es muy picante, Leo. ¿Qué? ¿Lo probaste? Sí. Chimichurri. ¿Qué dijiste? Con chimichurri. Se le cayó todo. Vamos a buscar eso. ¿Me haces un favor de mandar el audio que te mandó Emma? Mándalo al número. No, me da vergüenza. Bueno, lo mando yo. Mándalo. Lo mando yo, para que busque el teléfono. Mándalo. Estoy hablando, qué lindo estar acá en tu programa, porque este programa transmite amor. Ay, gracias, Zulma, gracias. Bueno, se va a filtrar un audio donde Emma está muy enojado. Muy violento. ¿Sí? Me dio miedo, sí. Me puso a llorar un rato. Sí. No, pará. Eliminó mi conversación. No. Yo elimino todas las conversaciones. Sí, eso sí, soy testigo de eso. Entonces la eliminé, pero ella lo tiene. Ah, no. Porque si vos lo borraste, ya el audio ya ella no lo va a tener. A ver. No, sí. Ah, sí. Sí. A ver, puede ser. A ver. Chequear. Igual dejalo, por favor, chequemos esto. No, que chequemos. Vamos a tomarlo sin más. No me acuerdo qué decía. Mándalo sin más. Decía un montón de cosas feas. ¿Cuánto dura? 3 días. chequealo por favor, Yanni, no me mandes al muere, ahí lo va a mandar. Ah, igual no tiene, mándamelo a mí, yo lo reenvío, porque no tiene agendado el número. Pero lo puede mandar, sí. 11-64-00-70-47. Sí, pero hasta que lo agenda, sabes lo que puede tardar esta chica. ¿Vos porque lo querés? ¿Vos porque querés zafar? No, yo lo mando, no tengo problema. Sí. Es muy grave. A ver, deja de mandarlo. Pero ella está como tentada en este momento, está chequeando el audio y está como tentada. No, estoy llorando. Ah, perdón. Tuve memoria... Memoria auditiva. Sí. Claro, no divisaba bien. Estoy muy triste. Bueno, en instantes entonces el audio de Emma, se va a filtrar un audio de Emma muy enojado porque no se pusieron de acuerdo para hacer un trabajo práctico. No se pusieron las pilas para hacer un trabajo práctico. Yo sí me puse las pilas. ¿Puedes contextualizar el momento? La cosa fue así. Sabíamos que hoy teníamos que entregar un trabajo final. Sí. Entonces yo tenía que armar unas cosas, qué sé yo, que obvio Emanuel ya las había armado hace 1000 años en tiempo y forma. Y yo no. Entonces, un domingo a la tarde, me manda un audio retándome, diciéndome que le mande las cosas, porque si no iba a hablar con mi mamá. Ah, re buche. Alto buche. Y cosas así. Sí, no me llega el audio. ¿Quién fue el buche? Adivina quién tiene los datos apagados. Hoy, siempre. Yo siempre tengo los datos apagados. Siempre. Otro toc de rata. Ahí está, ahí me llegó. Lo banco. A ese lo banco, ¿eh? ¿Ya está? ¿Se mandó? 2 encima mandó. Ahí lo mandó. Ah, no, insoportable, Emma. Sí, no, increíble. Se ríe, se ríe escuchando su propio audio. Dale, mandalo por favor, que queremos escuchar. Ay, no, qué miedo. Queremos no escuchar. Decía ningún insulto, no, para que no lo chequee yo. Pero un montón de insultos. Se pone el pi. Ya está, ahí lo mandé. Ahí está. Señores y señores, en instantes vamos a presenciar la voz de Emma enojada. Ustedes ven aquí una persona... Me siento como papá enojado de los Simpsons, ¿te acordás? Sí, una persona con carisma, una persona simpática, una persona cultural, con enseñanza, con aires de docente, pero no. La ilusión, ahora viene la desilusión. Ahí va, mirá. La desilusión, se te cae todo. Se te cae todo en ese momento. Se te cae sí. Todo. ¿Cómo todo tiene que ver con todo? ¿Lo tenés? Señores, señores, con ustedes. ¿Cuál va primero? ¿De quién era el papá enojado? De los Simpsons. Ah, bueno, ahí está. Emma enojado, con ustedes. Yanina, son las 7:30 de la tarde, todavía estoy esperando que me mandes el diario de la práctica. Si no lo vas a tener que armar e imprimir vos porque yo no llego. Mentira, sí que llegaba. Claramente lo hubiese podido hacer. ¿Ese es el tono de voz enojado? Hay otro audio, ¿no? Sí. No, ¿hay otro más? El segundo, no me acuerdo qué decía. Después de como 2 horas que no le respondí claramente, me manda otro. Para. A todo esto, porque acá pasó tiempo en el medio. Esto pasó tiempo en el medio. Sí. ¿Cuál era tu posición en ese momento? ¿Qué sentías? No me calenté porque dije, lo va a tener que hacer ella. Pero bueno, quería que me lo mande. Mi intención era, mándamelo que yo lo corrijo, qué sé yo. O sea, le doy el formato, lo imprimo y lo llevo mañana. ¿Vos estás queriendo decir que yo no soy capaz? Yo no dije eso, lo dijiste vos. Sí. Hay que leer entre líneas. ¿Sí? Yo no dije eso. A todo esto, este tiempo que pasó en el medio de audios... Yanni, ¿qué estaba haciendo de su vida? Dale. Yo estaba, pero en Júpiter, ¿no? O sea, vi que me mandó un audio y dije, después lo escucho claramente. Es algo de la práctica. Y bueno, después, no, pero no sé, estaba en otra. Y bueno. Está bueno que entre compañeros se puedan decir estas cosas, ¿no? Es como, me mandó un audio, mucho modo. Lo escucho después. Es que sabía por dónde iba. Invitarme a tomar mate no iba a ser, claramente. Así que bueno, dije, después lo escucho. Claro. Damas y caballeros, con ustedes la segunda parte de Emma enojado. Último aviso, si no me lo pasas antes de las 10 de la noche, te vas a tener que arreglar sola, amiga. Sí. Y llevarlo listo para la mesa de mañana, porque yo mañana no llego a hacer nada en la compu. No. Así que hasta las 10 de la noche te espero. ¿Pero qué tenés? Horario de protección al menor, boludo. Último aviso. Amenazador, ¿fue? ¿A qué hora te lo mandé ese segundo? Como a las 9. No, antes. Y, a ver, no sí, sé, como no me acuerdo. A las 9 y piquito. Bueno, pero. Pero bueno. 8. El primero fue 7:30 de la tarde. Ajá. Y el otro a las 8:02. Ah, y yo le respondí 9:20. Ahora lo armo, Gil. No te preocupes. Y bueno, nada. Al final lo tuve que imprimir yo. Y el de la fotocopiadora me lo regaló. Así que mirá, Emanuel, en tu cara. Toma, salió gratis. ¿Tenés algún canje ahí con la fotocopiadora? Sí, tiene canje con la fotocopiadora. Sí, ahora voy a mandar el chivo a mis amigos de la fotocopiadora. Bueno, si ustedes notaron, o sea, se nota el tono de voz enojado. No es el mismo tono de voz vos que no tenés ahora. Vos no me conoces enojado, no me te conoces enojado. No, no, eso pero... es un audio diciendo, dale, Yanni, ponele onda. El audio enojado puede ser peor, mucho peor. No sé, yo... No recuerdo haberte visto enojado igualmente. No me conoces enojado. Hoy tuve un mal día y me enojé mucho. Pero esto, bueno, ya pasó. Fue a la tarde al mediodía y ya pasó. ¿Ya te olvidaste? ¿Querés ventilar? Pero, no, no quiero ventilar. Pero pero bueno, ya pasó. Tenemos otro audio, a ver. ¿Mío? Tiene que tomar una decisión inmediatamente. ¿Con quién hablo? Con Emma. $100 mensuales a partir de hoy para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín. Ah, ahí va, por ahí viene la mano. Claro. ¿Vos tenés familiares en Medellín? ¿De apellido Escobar? Sí. Ajá, ahí va. ¿Y qué? ¿Te obligaron a ponerte esa chombita? ¿Qué te pasa con mi chomba? Usaban chomba yo, por eso no, porque sea fea. Sí, sí. No es fea, de verdad está buena. Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Y a quién vas a matar? ¿Eh? ¿A quién vas a matar? A vos, cabeza de naipe. No me acuerdo qué decía. A tu mamá, tu papá, tu abuelita, algo así decía. Y si está muerta, la voy a desenterrar y volver a matar. Y la voy a volver a ser picadora de carne. Es español, este me salió. Pero lo bueno es que tenés varias facetas, o sea. Sí. Tenemos un audio. ¿Un audio? Hola. Chicos, ¿cómo andan? Bueno, soy Sol, la hermana de Juan. Y si me tuviera que dar un balón de oro, a mí sería el balón de la reina del drama, porque de todo hubo un problema. Todo lo contrario a mi hermano, que si él tendría que tener un balón de oro, sería que todo le chupa un huevo. Y sí. Lo envidio muchísimo. Un beso grande, chicos. Juan, la vida... La vida pasa por eso. Que chupa un huevo todo, digamos. ¿La vida? La vida pasa por eso. ¿Sí? Es más, Sol, bueno, le mando un beso grande a Sol, que está con su panzota ya próximo a tener un bebé. Todavía no la fue a visitar. Que nos diga cuál es el sinónimo de gestar. Porque no sabemos. ¿Qué vas a ver esto? No, mentira, sí que la fue a visitar, pero tiene razón. Ella es como la reina del drama. Y vos no sé por qué la señalaste a Yanni. Yo tampoco entendí. Ella lo reconoce. Si vos decías que era el drama queen. Vos sos drama queen. Nunca había entendido. Sí, se lo decía. Emanuel, le duele un pelito de la ceja. Ay, amiga, no voy a poder ir hoy a correr. Me siento mal. Yanina, te voy a tirar por la ventana. ¿Es verídico esto? Se pueden esto? Filtrar audio. Uy, qué hermoso. Por favor. Por favor. ¿Tenés esos audios? No, jodeme que tenés. Obvio, yo archivo todas las conversaciones. Este es el momento que tanto esperamos en Entrando a Boxes. ¿Ves? Lo pedís, lo tenés. Mi humillación. Qué lindo. Acá, al aire. Entrando a Boxes. Aparte, yo le creo que es capaz de mandarlos, ¿eh? Los va a mandar, porque es así. Estoy buscando, claramente. Nace con el corazón rotiva. No, es que sirve muchísimo. Así que, bueno, un saludo grande entonces a Sol, que mandó un audio ahí con su panzota y Lucio en camino. Ella... como media dueña también de Bodegón Fénix. No sé si es muy fuerte decir media dueña, porque es la mujer de Nahuel, el dueño. Ahora entiendo por qué te regalaron la latita. No, ella no tiene nada que ver con eso, con esos canjes, ¿eh? Yo el arreglo lo tengo con Nahuel. Bueno, yo quiero latita, Nahuel. Hola, Nahuel. Quiero una latita. Hay que arreglarlo vía Instagram, eso. Bueno. Hay que pasar por ahí. Y subimos una historia con Bodegón Fénix. Arroba Bodegón Fénix, ya si lo quieren seguir. Yanina se está riendo al aire porque... Está escuchando audios tuyos. ¿Encontraste audios? Ah, eso es una desgracia caminando. ¿Una qué? Como diría nuestra amiga chilena. ¿Una? Una condorita. Condorita. Pero no, porque eso es... Una cóndora. La vida es una... con ¿qué? 1164-007047, 1164-007047, el número de WhatsApp. Si se apuran, nos mandan algún que otro audio porque ya nos estamos por despedir. O nos pueden llamar por teléfono. ¿A qué número, Eva? Al 42006511. Si llamás ahora en este preciso momento... Llame ya. Juan te regala un abrazo. Ah. Re tierno. Puedo cantar también, si llama, pero si llaman, canto. A capela. Si lo llama, cante. Si lo sabe, cante. Claro. Si llaman en este momento, yo soy capaz de cantar. Ponemos ahí un karaoke y canto. Pero bueno, ¿cómo no va a llamar nadie? Sí, alguien tiene que llamar, chico. Por favor. ¿Vos decís que eso es como motivo de...? Hay que ponerle onda y capaz como, que ¿como para que alguien llame? Sí. Si llaman, nos quedamos hasta las 12 de la noche por el aire de Radio Box. No creo, porque si le digo que canto, con menos razón van a llamar. Claro, tenés razón. Sí, es, sí. Si me escuchan cantar es como una catástrofe. Así es. ¿Sabes qué? Los resultados del voto dice, solo una vez han votado nada más que dos personas. ¿De qué estás hablando, Willy? La consigna de que tiró el community manager. Y cerraste ya la encuesta. Se va a cerrar en 24 horas. Ah, ok. Radialmente sí, la estamos cerrando ahora porque ya son y 53, ya nos tenemos que despedir. Solamente dos personas dijeron que nos enamoramos una sola vez. 13 personas dijeron que varias veces. Mira. Bien. ¿Te sorprendería la persona que puso que una sola vez? ¿Te sorprendería? ¿Me compromete? Nah. Ok. Indirectamente sí. Y ahora quiero saber. Bueno, hablaron con el community manager a ver si te pasa la data. Yo tiré esa nada más. Se va a pudrir todo, me parece. ¿Se pudre todo? Che, aprovecho para pasar a otro archivo. ¿Puedo? ¿Me dejan? Sí, dale. El sábado 14 de diciembre hago una obra de teatro. ¿En serio? No. Hago una obra de teatro, Impaciente, con mi amigo Adrián Lescano, en Espacio de Arte Máscaras, calle 840, número 2535, entre 897 y 898, en Solano. ¿Sí? Uh-huh. Es una única función que vamos a hacer. ¿Una sola? Exactamente. Vos no escuché que no, me hayas reservado entrada. No sé si puedo el 14. Bueno, voy a hacer lo imposible para estar ahí. Es única función, se encargan de mandarnos vía mensaje privado. Les reservo la entrada, la pagan en el lugar. Dami, ¿cuántas querés? Está diciendo que no va. Bueno, nada, pasé el chivo, ahí está. Estamos llegando al final del programa entonces. Yanni, ¿cómo la pasaste? Porque caíste, en realidad, o sea, no, viniste a tomar mates. Sí. Te enganchamos los auriculares, el micrófono ahí y chau, fuiste una más. Y bueno, cosas que pasan, pero igual, ¿cómo la pasé? No sabe, no contesta. Para no ofender a nadie. Genial. Buena. Ya sabemos que es la primera y única vez, digamos, que viene. Sí, gracias, Yanina. Espero que hayas disfrutado tu estadía por única vez. No, bueno, pero igual quiero volver para el escupido. Ah, ¿sí? Bueno, ah, bueno. Porque tanto y al final. Bueno, listo. Listo. Ya tenemos entonces confirmada la primer participante del escupido. Que no sea pero moco de pavo, por favor. ¿Eh? El escupido es vía telefónica. Pero bueno, si querés volver, vos te quedás acá en el estudio y. Igual estaría buenísimo, ¿no? Porque ponele. Me vendan los ojos y... Claro, a eso voy. La hacemos subir con los ojos vendados, al invitado también, que posiblemente sea con el invitado que va a venir unos días a tocar la guitarra, ponele, ¿no? Vienen, con los ojos vendados suben, están como así, medio... Ay, pero como... Bueno, sí, bueno, o alguien, ella ya está acá, le vendamos los ojos y hacemos entrar el que venga en la segunda hora, no sé, lo organizamos. Lo organizamos de manera tal que... Ahí va, pero se puede hacer. El escupido se hace realidad. Es verdad. Bueno, Yanni, muchas gracias por venir, por coparte, por los mates, por haberte sentado a charlar un rato. Un rato para un... Bueno, chicos, es tarde, son las 10 de la noche. Ya está. Uno llega a una edad que la hora es horario de protección al menor. Sí. Y Yanni no me manda el trabajo. Bueno, son las 10 y Yanina mandó un trabajo. Bueno, Yanni, muchas gracias en serio por coparte, por la onda. Gracias a ustedes. Te vamos a estar esperando porque, no sé, Emma, vos qué pensás. Espéreme. Esperen. Y va, bueno, vas a ser la primera participante del escupido, entonces. Buenísimo. Te vamos a convocar exclusivamente para el día que lancemos el escupido. Ahí va. Emma, ¿querés algún saludito especial? Agradecer a todos. Aviso, si no me lo pasé. Agradecer a todos mis amigos que siempre escuchan y hacen el aguante. Que hoy no mandó ninguno, nada, porque soy una rata. No tengo. La triste realidad. Ahí está porque no tiene amigos. Ahí va, ¿viste? Como todo. Janina, no, yo siempre la paso muy bien. Y quiero decir algo, acá me pongo emotivo. Poné música emotiva, un segundo. Ahí va, por favor. Párate un cachín. Párate. Música emotiva, por favor. Porque si no, no me sale. Pero eso es muy triste, es. Bueno, no importa. Hoy, este programa logró hacer que yo cambie un día malísimo por un día muy piola. Así que no puedo hablar seriamente así. Pero sí, de verdad, agradecer por la buena onda, agradecer por esto que se está gestando y sus sinónimos. Por otiendo. Porque bueno, logramos hacer entre todos, con toda la gente que manda audios y Juan y los que vienen también hoy, Jan y todos los invitados siempre, y Dami, obvio, también con su botonera, logramos hacer un día muy piola y bueno, ojalá que como a mí este programa le alegre la vida a muchas personas. Janina. Ahí va, lindo mensaje, Emma, pero es lo que nos propusimos desde el primer momento, que terminen el lunes bien arriba, que terminen el lunes, yo así no voy a terminar, que terminen bien, con buena energía. Sabemos que los lunes a veces se hace como muy pesado, porque es lunes justamente y es arrancar la rutina otra vez. Terminarlo de la mejor manera, así como le pasó a Emma, que tuvo un día malísimo, ¿no? Así es. Y lo terminás bien con arriba. Con mucho sueño, pero muy arriba. Bueno, ahí va. Estoy re piola para ir a bailar. Ah, nada que ver. Pum, characapum. Modo diablo. Es cara. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado por hacer el aguante como todos los lunes. Nos encanta hacer este programa. Es como dice Emma, nos pone muy contentos, nos levanta, volvemos con mucha energía. Hasta las 10 de la noche te espero. Será hasta el lunes que viene. Que tengan muy buena semana. Nos pueden seguir en Instagram, somos @ entrando a boxes. Esto va los lunes de 20 horas hasta. Chaminas. No, falla. Para, podemos hacer otra vez. Pará, vos decime cuando tenés listo. A las 10 de la noche te espero. Ahí va. Muchísimas gracias, muy buena semana para todos. Esto es Entrando a Boxes, desde las 20. Hasta las 10 de la noche te espero. Los lunes de 20 a 21 entramos a Voxers. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxers. Con Juan Morgione y Leo Ponce, entrando a Voxers. Lunes 20 horas por Vox FM.